hermano y compañero, el del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Se terminó la pretemporada porque hoy hemos jugado el último partido amistoso. Ya nos queda la Supercopa, que ya está considerada oficialmente la temporada, y después empezamos la Liga. Así que se ha terminado la pretemporada, empieza lo serio, se acabaron las pruebas y bueno, todavía estamos un poco en el aire. Hemos terminado ese trofeo Ramón de Carranza que hemos conseguido ganar, aunque tampoco es que haya sido mucha cosa, porque ha sido un par de partidos bastante pobres, la verdad, no se ha visto mucho, pero lo bueno es eso, no perder, ir ganando, cogiendo confianza, ¿no? Y poco a poco ir acoplando las piezas. Lo que pasa que seguimos, como venimos quejándonos, sin tener todavía la plantilla cerrada, sin saber quién viene todavía, si se cierra, si vienen más fichajes, si se va alguien más. En fin, un poco todo en el aire cuando esto le queda ya, pues eso, una semana para empezar en serio. Pero bueno, vamos viendo cositas y la verdad que no disgusta, aunque falta eso, falta todavía apuntalar el proyecto. Pero bueno, ya veremos a ver que seguro que hay noticias estos próximos días. Pero de momento vamos a comentar un poco, pues eso, estos dos partidos que ha habido esta semana, el viernes y el sábado, del Ramón de Carranza contra el Cádiz y contra la Sampdoria, y a comentar un poco los fichajes y los movimientos que ha habido, que también son bastantes. Y para ello, hoy contamos con nuestros amigos Fernando, Israel y Vicente desde México. Fernando, ¿cómo estamos? Pues bien, el Atleti se ha convertido en el equipo de la historia del fútbol mundial que más trofeos Carranza tiene, 9. Ah, otro récord, ¿no? Otro para los libros, ¿no? Sí, ahora mismo somos el equipo con más trofeos Carranza, eso es un dato. Bueno, no está mal. Israel, ¿qué te cuentas? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Volviendo a ver fútbol, que es lo que nos entretiene y lo que nos une aquí. Y dispuesto a pasar un buen rato. Un saludo a los tres y a todos los que nos escuchan. Uh-huh. Y bueno, como he dicho antes, Vicente otra vez desde México. Vicente, ¿qué tal? Pues bien, muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes y atento a lo que pasó hoy con el debut del mexicano Raúl Jiménez. Sí. Bueno, pues si os parece, entramos directos al grano, hablamos un poco del partido de ayer y luego del de hoy, que creo que tiene un poco más de chicha, más que nada por hablar de este fichaje de Raúl Jiménez. Ayer, obviamente, bueno, pues jugamos ese partido contra el Cádiz, el primer partido del Ramón de Carranza. Victoria por la mínima en un gol que fue fortuito porque era un pase que dio Raúl García. Pero lo importante, bueno, se vio más o menos, yo creo que lo que será el equipo titular para la Supercopa y probablemente el primer partido de Liga, ¿no? Que era más o menos lo que hemos venido viendo estos días, estas últimas semanas. Quizás la diferencia con la entrada de Griezmann, Arda sigue estando con molestias. Y bueno, se vio un equipo que yo lo único que puedo sacar es eso, que se van encajando las piezas, empiezan a jugar más como equipo, ¿no? Los nuevos más que nada, ¿no? Teníamos pues a Ansaldi en la banda, estaba también eso, Griezmann, Mandzukic, ¿no? Que van combinando un poco mejor, se van viendo cosillas, pero todavía estamos verdes, ¿no? O sea, falta todavía. Y ya digo, empezamos ya esta semana, así que habrá que ver, aunque creo que estamos prácticamente todos los equipos de la Liga Española están más o menos igual, no creo que haya ningún equipo que esté ya rodado, ¿no? Pero partido más bien soso, o sea, quizá yo lo vi quizás demasiado duro físicamente para ser un partido de pretemporada. Quizás hubo pocos cambios, yo creo que el Cholo podía haber hecho más cambios, haber hecho más pruebas, viendo además como tenemos una bueno, no sé si decir acumulación de partidos, porque el partido el de la final de hoy ha sido con un equipo completamente diferente, pero vi que igual quería darle más minutos, no sé, vi que podía, para ser un amistoso que normalmente pues en estos partidos pues cambias prácticamente la mitad del equipo en el descanso y demás, hicimos muy pocos cambios, pero bueno, no estoy extremadamente contento, pero tampoco estoy disgustado, ¿no? Yo creo que fue un partido normalito de pretemporada, ¿no? No sé cómo lo viste, Fernando. Fue un partido aburrido, en el sentido que no había la emoción de que hay un partido de liga, que estás ahí pendiente del resultado, y como tampoco hubo jugadas bonitas o continuas, pues la verdad es que fue aburrido. El Cádiz se lo tomó mucho más en serio, en el sentido de que se le veía que entraban más duro, que querían ganar como fuera, y a Leti, dentro de lo que cabe, pues no se implicó en esa guerra porque era una tontería. Tuvo más ocasiones, se hizo acreedor a la victoria sin lugar a dudas, y sacó el partido 1-0 con facilidad desde que metió el gol, porque prácticamente el Atleti ya, si mete un gol ante un equipo de segunda B como es el Cádiz, es casi imposible que le metan un tanto. Y el Cádiz es que yo creo que no tuvo ni una ocasión clara de gol, y la victoria fue justa, tan justa como aburrida. Típico partido de pretemporada que sirve para ir rodando al equipo. Israel, ¿tú qué te pareció el partido a ti? Sí, coincido también. No me pareció especialmente divertido el partido, al igual que en general, la excepción del partido del Wolfsburgo, no me está pareciendo especialmente divertida la pretemporada. Luces y sombras. Las luces, bueno, pues lo que sabemos. Mantenemos mismo estilo de juego, misma filosofía, un equipo rocoso, áspero, duro de ganar. Y sí, se crearon oportunidades de gol, más bien, bajo mi punto de vista, oportunidades sueltas. Balones parados, rechaces, faltó, que es lo que yo creo que el equipo sigue adoleciendo, de un juego algo más combinativo y crear ocasiones pues por fruto de paredes o de asociaciones. Pasaremos luego, imagino, a mirar la cosa un poco más individualizada. En ataque está claro que falta conjuntarse a los hombres que tenemos, que es donde hay mayores novedades. Y bueno, bien, Simeone ha optado por, en estos dos partidos, en lugar de hacer varios cambios en cada partido, en sacar dos once completamente distintos y probar su equipo de más garantías contra el Cádiz y el reserva hoy. Y bien, expectante a ver qué ocurre y con ganas de que empiece lo bueno. Y bueno, Vicente, me contabas que no pudiste ver este primer partido contra el Cádiz, ¿no? Sí, así es. El día de ayer no pude ver el partido, solamente vi el resumen. Me pareció que hubo ahí algunas cosas interesantes, y también por lo que estuve leyendo, Mandzukic ahí bajando algunos balones, Griezmann muy participativo, y bueno, pues el gol fortuito de Raúl García, ¿no? Sí, más o menos eso. Yo creo que se vio, sobre todo yo creo que Mandzukic, ¿no?, es el al que vi quizás una mejor progresión de la otra vez que le hemos visto, ¿no? O sea, se le ve entrando cada vez más en el juego, y los compañeros sabiendo, ¿no?, aprovecharle un poco mejor, ¿no? Eso, saber que Mandzukic no es Diego Costa y hay que cambiar el chip ahí. Y yo creo que al principio nos estaba costando, pero más poco a poco vamos entrando ahí, ¿no? Para mí abusaron en algunas partes del partido en el demasiado colgar balones para que rematara de cabeza. Sí, pero sabemos, yo creo que hay que aprovecharlo, cabeza, ¿no? Pero a veces fue exagerado. Era como la única forma de pim pam. Sí, yo quizá abusaron en algún momento. Puede. Hay que variar, una vez sí, otra vez no, pero no todo el rato. Y sobre todo porque cuando tienes a Mandzukic y a Raúl García de referentes, como hubo fases del partido en el que los tuvimos, el equipo tiende mucho a mandarles balones de cabeza para que uno u el otro peine y se generen segundas jugadas de ahí. Destacar una cosa también de los dos partidos, que yo creo que además ya sí que podríamos darlo como bueno, por lo que ha estado haciendo Simeone en toda la pretemporada, y es que tanto ayer como hoy se ha vuelto a jugar dos sistemas, un 4-4-2 claro y un 4-1-4-1. Tenemos jugadores polivalentes, en el caso del partido del Cádiz, que me voy a centrar un poquitín más en ese por el hecho de que eran los titulares. Sí. Hubo momentos en los que jugaban en punta, doble punta, Mandzukic y Griezmann. Hubo otro momento en el que jugaba Mandzukic y Raúl García. Y hubo otro momento en el que jugaba exclusivamente Mandzukic de delantero. Y lógicamente, pues si no les acompaña uno de los otros dos, pues o Raúl García está en banda derecha o Griezmann está en banda izquierda. Y son los dos sistemas entre los que lleva toda la pretemporada rotando Simeone. Poner... un 3, más que 4-1-4-1, él lo que hace es colocar a tres mediocampistas, uno un poco por detrás para barrer, Thiago, y pone centra a Coque junto con Gavi, y luego en bandas pues Raúl García y Griezmann para Mandzukic solo arriba. Y eso sí que, bueno, lo ha repetido bastantes veces, hoy también lo ha hecho también en el partido con otros jugadores, y eso es lo más destacable, yo creo, tácticamente de esta pretemporada. Sí, sí, había que, ya lo dijimos, ¿no? Que habría que ir cambiando el dibujo y buscar, pues eso, poder ser un poco variables, que el año pasado nos costaba mucho, ¿no? El año pasado nos acabamos convirtiendo en un equipo predecible. Y si tienes variantes y puedes hacer, pues eso, puedes hacer algo diferente o cambiar en circunstancia de, no del rival, porque no deberías de cambiar, pero en circunstancia, depende de las circunstancias del partido y del juego, pues bienvenido sea, ¿no? Si os parece, hablamos un poco del partido de hoy, la final del Trofeo Carranza contra el Sampdoria, que otra vez pues no ha tenido mucho, porque fue un partido en el que salieron prácticamente todos los suplentes. Yo creo que, bueno, no eran todos suplentes, o sea, del partido de contra el Cádiz no repitió ninguno, a no ser el Cebolla que había entrado después al final, ¿no? Pero el resto, todos nuevos. Pudimos ver a Oblak, que no se le había visto todavía, aunque bueno, tampoco ha tenido muchas intervenciones, y al famoso nuevo fichaje mexicano, ¿no? A Raúl Jiménez, que bueno, para eso más que nada, Vicente, le hemos traído aquí, hombre, para que nos cuente un poco, porque ya le hemos tenido otras veces y es importante su apreciación, pero también para que nos cuente algo de este hombre, porque es un poco una incógnita para muchos, ¿no? No le conocemos, ha sido un fichaje extraño, y bueno, hoy ha debutado, no lo ha hecho mal, tampoco lo ha hecho bien, ha sido un partido regulón, ¿no? No sé, yo para que os hagáis una idea, para mí de lo mejor que he visto hoy en el campo ha sido a Mario Suárez, y con eso lo digo todo, o sea... Estoy de acuerdo. No ha habido mucho que hablar, ¿no? Sí, así es. Definitivamente hoy Mario Suárez, por ahí hacían alguien la broma, ¿no? Que el golpe en la cabeza le hizo bien y la verdad es que dio un buen partido, se notaron los galones en el medio campo de su parte, acomodando bien a todos sus jugadores. Digo, finalmente es el jugador más veterano que teníamos hoy sobre el campo y el capitán, ¿no? Sí, ¿no? un poco raro, pero bueno, es que era un equipo raro, ¿no? Se ha visto cosas buenas de Saúl también, le he visto bastante bien. Saúl ha estado imperial. Sí, sí. Ha estado muy bien. Saúl ha hecho un muy gran partido. Y además ha demostrado una vez más que puede jugar en cualquier puesto. O sea, es que hoy ha estado jugando de delantero mucho tiempo. Está como un toro, sí, que sí. No parecía ni pretemporada. Es que lo hace bien todo. Sí. Le ponen de delantero, de centrocampista, de central, puede jugar de, bueno, le falta de portero, ¿no? Pero sí, hoy ha metido un gol, ha estado muy participativo arriba, abriendo también, o sea, ha hecho de todo un poco. Yo creo que si el Cholo va a hacer como hizo el año pasado, que tenía un 11 fijo con muy pocos cambios, yo creo que si va a continuar haciendo lo mismo esta temporada, que habrá que ver cómo se desarrolla. Pero Saúl se le ve que es de esos que debería ser el primer cambio, ¿no? O sea, el primero que entre siempre es Saúl, ¿no? Porque la Saúl verdad le que... va a quitar minutos a Mario Suárez a Machete. Mario Suárez, pues yo creo que ya es Thiago. Yo creo que más a Coque o a Raúl García, ¿no? De lo que venga. Si viene más gente o viene menos gente, pues tendrá más oportunidades. Pero con la plantilla que tenemos ahora, para mí es el primer cambio desde el banquillo, en el medio campo. Sí, eso te digo, que para mí debería ser ese primer cambio siempre, ¿no? Y ya no en el medio campo, o sea, en el medio campo o arriba. Es que eso, te puede jugar en el puesto de Coque, en el puesto de Mario, en el puesto de Raúl García. Le puedes poner un poco en, ¿no? Tiene esa polivalencia, ¿no? Es un, no sé, es un comodín que tenemos ahí que hay que saber aprovecharlo, porque este chaval, además que tiene 20 años, ¿no? No sé, tiene un todoterreno. Sí, sí. Tenemos ahí una yo creo joya. Que hay que tener en cuenta, yo creo que hay que tener en cuenta dónde ha usado Simeone a Saúl en esta pretemporada, y lo ha usado en dos posiciones: en el 4-4-2, en una de las bandas como interior, donde jugaban Coque y Arda en nuestro 4-4-2 del año pasado, y en el momento en el que se cambia a tener a tres centrocampistas por el medio más los dos de bandas, en ese momento utilizarlo como uno de los dos más ofensivos, pero no coge el rol de Thiago, no coge el rol de Mario Suárez, de stopper completamente. Entonces, yo creo que Simeone le está dando una vertiente ofensiva a Saúl, y es que Saúl tiene calidad. O sea, Saúl hoy ha dado varios detalles de mucha calidad, y tiene llegada y tiene gol. O sea que yo creo que puede que lo utilice Simeone ahí para rotar con Coque, rotar con Arda, vamos, una labor más ofensiva, porque yo creo que el peso defensivo de el peso defensivo de los mediocentros de Simeone, de Thiago, de Mario, yo creo que eso para él es casi innegociable. Dependerá de los que vengan, claro, porque si luego te vienen dos o tres jugadores fichados por 20 o 30 millones, quieras o no, a Saúl le van a fastidiar muchísimo. Ah, sí, claro, claro, claro. Sí, sí. Eso ha pasado otra vez. 19 años tiene, por cierto, que no lo estaba yo diciendo, 20, 19 años. No, es que, y lleva ya, ¿no? Jugó la temporada pasada en el Rayo cedido. O sea, es un chaval que yo creo que ya que está hecho para que le vayan dando bastantes minutos, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo eso, y además, qué pasa con los físicamente, físicamente hoy y espectacular. O sea, físicamente hoy ha jugado todo el partido, ha llegado a todos los balones, físicamente muy bien. Y claro, el aprendizaje de la temporada pasada jugando muchos partidos de central con Gémez y el aprendizaje defensivo de Saúl, muy bueno. Y si a eso se le suma la calidad que tiene y un gran despliegue físico, da resultado un jugador muy importante para nosotros, yo creo. Sí, sí. Y bueno, y pasamos a hablar de la novedad del partido, ¿no? Que era Raúl Jiménez, este fichaje que apenas hemos hablado de él. Hablamos la semana pasada en el último programa porque parecía que estaba la cosa hecha, que ya estaba hecha en sí, es verdad. Y bueno, y llegó el jueves, el viernes fue a Cádiz y ha debutado hoy contra la Sampdoria. Y bueno, no sé, vamos a dejar a Vicente que nos cuente un poco más sobre él, porque yo creo que la verdad que la semana pasada debatíamos sobre cuál era su rol, si era un delantero nato, si era un segundo delantero, que no había metido, parecía, muchos goles en México, ¿no? Para que se supone que lo traen para ser delantero, ¿no? Para ser suplente o jugar con Mandzukic, no sé. Vicente, cuéntanos un poco más de este jugador, porque la verdad que nos tiene un poco confundidos. Bueno, pues creo que es un fichaje que tiene varias aristas de análisis. Yo partiría primero de las necesidades del Atlético de Madrid y partiendo de ese punto, creo que lo que hace falta es un delantero que supla a Mandzukic, un 9 puro, un 9 de área, que tenga un poco más de gol, que a la fecha seguimos sin tenerlo. Filias y fobias aparte, bueno, pues desafortunadamente... resultó que Raúl Jiménez es un ferviente seguidor del Real Madrid y eso causó mucha ámpula entre las personas que me incluyo, porque bueno, pues mientras muchos de nosotros llorábamos los últimos minutos de la final de Lisboa, pues él lanzaba tweets ahí festejando los goles del Real Madrid, ¿no? Eso creo que siempre es un factor que incomoda. Partimos de la idea de que es un profesional y de que bueno, pues tendrá que venir aquí a dejársela la piel por esta camiseta, y bueno, pues tendremos que darle el beneficio de la duda. Vamos a ver en el campo qué es lo que tanto ofrece. Efectivamente, es muy joven, tiene, bueno, relativamente joven, tiene 23 años de edad. Debutó en octubre de 2011, él es canterano del Club América, que, bueno, fue uno de los equipos con los que jugamos en esta pretemporada, y es uno de los dos equipos que más masa social tienen aquí en México. Tiene aproximadamente 7 temporadas de trayectoria en el fútbol mexicano, que aquí son torneos cortos, son torneos de 6 meses, en los que ha anotado 32 goles, que no es una cifra que impresione, o al menos que... Pero Vicente, que sea. ¿Era titular, sí, en esos partidos o jugaba poco? Sí, venía siendo titular ya en las últimas campañas, pero su puesto no es el de delantero centro, el de delantero nato. Él siempre ha jugado con un referente. No sé si recuerden el año pasado el lamentable fallecimiento de Cristian Jiménez, este jugador ecuatoriano que jugaba en América y se fue a jugar a Qatar y allá falleció. Él era el segundo punta detrás de Cristian Jiménez. Y para esta temporada el América fichó a Oribe Peralta, que fue uno de los jugadores o el jugador más destacado en el logro histórico que hizo México al conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. En esa selección olímpica también estuvo Raúl Jiménez, pero no tuvo un papel destacado, no anotó ningún gol. Ahí, como les repito, fue Oribe Peralta y Giovanni Dos Santos, que bueno, pues ya es viejo conocido de la Liga Española, quienes fueron los que llevaron al equipo a esa victoria histórica entre Brasil. Es un segundo punta, como les decía, que yo creo que se asemeja un poquito más a las características de Raúl García, con un toque físico más disminuido. Probablemente juegue más retrasado, se tira más en banda derecha, A pesar de que mide 1.90, no se caracteriza mucho por meter goles de cabeza, aunque sí provoca de alguna manera jugadas de segundo toque bajando la pelota de cabeza. Hoy más o menos pudimos ver qué tipo de características tiene, que bueno, pues, Héctor era el punta clavado y Raúl Jiménez de alguna manera pues trataba de acomodarse y de jugar alrededor de él, ¿no? Más o menos esas son las características que él tiene. Es un fichaje de alguna manera controvertido porque no sé si ustedes recuerden que el año pasado el Atlético de Madrid firmó uno de estos convenios de colaboración que hacen con equipos de algunos otros países. Lo firmó con el América, la marca que patrocina la ropa deportiva del América es la misma marca que patrocina el Atlético de Madrid. Y bueno, aquí se ha hablado mucho de que es un acuerdo comercial entre Televisa, que es la televisora más grande del país y que es la propietaria del equipo donde jugaba Raúl Jiménez, y que incluso esta televisora se reserva los derechos de imagen del jugador aquí en México. Ya más o menos empezamos a ver por dónde va el asunto, porque en los juegos de liga de esta fecha en México, pues ya se empezaron a hacer ahí algunos sorteos de camisetas del Atlético de Madrid, que pues es un equipo que yo les comentaba el día del partido, que bueno, no tiene una masa social muy, muy grande aquí en México, ¿no? Somos pocos, la mayoría de la gente pues, resulta ser del Real Madrid o del Barcelona, pero bueno, pues finalmente es un esfuerzo por ingresar la marca Atlético de Madrid aquí en México a través de la televisora más importante del país. Sí, o sea que puede venir bien, a ese nivel puede venir bien, a nivel económico, social o de propaganda del club. Sí, eso seguro, eso seguro. Yo tengo un par de preguntas, Vicente, acerca de Raúl Jiménez. Para empezar, yo soy el primero que viendo los vídeos me pareció, y bien, viendo que era un hombre de 1.90, me pareció que quizá era un delantero centro rematador, pero tal como dices tú, es un segundo delantero y en el partido de hoy yo creo que es lo que ha mostrado. Ha caído a banda, ha tenido movilidad. Me ha parecido que ha hecho un buen debut. Y el par de preguntas que tengo es, una, a partir de los Juegos Olímpicos del 2012 de Londres, en estos dos últimos años, ¿qué tal ha sido la trayectoria en América de Raúl Jiménez? Es decir, si ha sido una trayectoria ascendente, tanto como para convertirse en el referente de ese equipo, en el referente de la América de México, y si ya se hablaba de que pues ya iban equipos grandes detrás suyo o no, porque yo quiero saber si lo que hemos fichado es, porque Correa, por ejemplo, era eso en San Lorenzo, Correa era el jugador que despuntaba, el jugador que iba a dar el salto. Yo quiero saber si estamos trayendo un Correa o si estamos trayendo un Pizzi, que también era un jugador joven, pero no era, no despuntaba, no era nadie. A raíz de que se ganó la medalla olímpica la selección mexicana, sí, efectivamente, la carrera de él ha ido en ascenso. Es un delantero que tiene mucho protagonismo en su equipo, más también por el sentimiento de que es canterano y de que pues, es de la casa, ¿no? Pero la verdad es que los equipos para los que estuvo sonando acá en Europa, hace un año el PSV sonó, el PSV Eindhoven, y este año estuvo sonando el Porto en primer lugar y en segundo lugar el Valencia. Que bueno, ahí si nos metemos a querer sacar conclusiones, Porto, Valencia, Atlético de Madrid, pues por ahí es el triángulo amoroso de Jorge Méndez, ¿no? Yo no sé si tenga algo que ver, no ha trascendido algo en medios, al menos algo visible, pero bueno, es extraño, ¿no? Yo en lo personal no creo que sea el jugador con mayor proyección en México. Yo creo que, digo, si se trataba de abrir el mercado mexicano, en mi opinión, Chicharito es un delantero que se adapta más a las características que necesitamos. Es un 9 que ya tiene experiencia en Europa, que tiene experiencia en Champions y que tiene muchas ganas de jugar porque el puesto no lo tiene asegurado en Manchester, ¿no? Yo creo que si la intención era abrir el mercado mexicano, la opción era él, ¿no? Que finalmente incluso Chicharito al Manchester United le costó más barato de lo que le está costando al Atlético de Madrid Raúl Jiménez, que la verdad es que 10.5 millones de euros me parece un precio bastante caro. Está claro que hay algo ahí, ¿no? ¿Ha pagado alguna vez un traspaso tan grande por un jugador mexicano a Europa o es uno de los que más? No, es el jugador más caro que se ha exportado a Europa. Porque, bueno, estamos hablando de otros tiempos, pero bueno, Rafa Márquez, en su momento cuando se le vendió al Mónaco, no se le vendió por la mitad de lo que costó Raúl Jiménez. Chicharito costó un poco menos, me parece que fueron 10 millones, pero de dólares, lo que le costó al Manchester United. Y aquí estamos hablando de 10 y medio millones de euros, ¿no? me parece una cantidad muy alta. Por ejemplo, cuando Hugo Sánchez en primer lugar y después Luis García llegaron al Atlético de Madrid, pues aquí en México ya habían sido por lo menos campeones goleadores de la liga. Ya habían sido campeones en sus equipos, cosa que Raúl Jiménez también hace un año salió campeón con América, pero él no fue la figura fue este delantero ecuatoriano que les comentaba, Cristian Benítez. No se puede comparar, cuando vino Hugo tenía una trayectoria ya en la selección mexicana, había jugado un mundial, era una figura en México, incluso le quería el Arsenal de Inglaterra, y Luis García igual, ya era un jugador hecho, este es más una promesa, ¿no? Y así es, y extrañamente los tres llegan a la misma edad. 23 años, ¿eh? Exactamente, llegan a la misma edad. Entonces sí, efectivamente, Raúl Jiménez es un jugador que está por demostrar. Hugo Sánchez y Luis García son jugadores que ya habían demostrado. Sí. No, lo que está claro es que aquí hay, pues como siempre pasa en muchas operaciones aquí en el Atleti, hay algo que no nos cuentan y que nunca se sabrá. Y bueno... Tú has dado un poco las pistas, ¿no? Yo creo, el tema Televisa, Nike, ¿no? Por ahí hay un poco... Y bueno, y luego comisiones y demás, ¿no? Porque lo que está claro es que es un fichaje que ha venido... O sea, no creo para nada que haya sido un fichaje pedido por Simeone. O sea, esto le han traído y le han dicho, mira, aquí querías un delantero, bueno, pues toma, aquí tienes uno. Y lo que... A mí en estos casos lo que más, no sé si decir que me da pena, ¿no? Pero lo que más siento es por el jugador, ¿no? Porque el jugador no tiene ni pena ni culpa, ¿no? De que le digan, oye, me imagino que a cualquier jugador que esté en el América de México le dicen, oye, que te vamos a llevar al campeón de Liga Española y no te lo vas a pensar mucho, ¿no? Luego, claro, sí, que puedas hacer algo o que Simeone cuente contigo o no, eso ya es otra historia, porque yo creo que a la hora de que Simeone luego le ponga o no, poco le importa que hayan pagado 10 millones, que hayan pagado 15. Bueno, la prueba la tenemos en Guilabogui, ¿no? Que se pagó también una pasta por él y no parecía mal y no ha tenido oportunidades. O sea, Simeone lo tiene muy claro. Él, si le gusta y encaja, juega. Si no le gusta y no encaja, no juega. No le importa mucho de dónde venga, de quién sea o cuánto cueste, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que se lo va a tener que trabajar mucho este chico para poder jugar aquí, ¿no? Ahora mismo, yo creo, porque tiene competencia, ¿no? Si fuera un delantero, por eso decíamos la semana pasada, si fuese un delantero centro nato, un 9 nato como es Mandzukic, pues yo creo que tendría posibilidades porque ahora mismo no hay otro delantero nato después de Mandzukic. Pero segundos delanteros, yo creo que tenemos jugadores, tenemos a Raúl García, tenemos a Griezmann, tenemos a Batistao, que está todavía en el equipo, ¿no? O sea, ahí tenemos, pues incluso hemos hablado antes, Saúl, o sea, tienen mucha más competencia ahí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo con lo que comentaba Fernando en el podcast pasado, que creo que es lo que más esquemora ha causado, que tiene una muy mala prensa, ¿no? Sí, hay entrevistas donde él se declara, y ya no digamos los tweets, hay entrevistas donde él se declara abiertamente madridista y que dice que su sueño y que él está consciente es que primero tiene que recalar en un equipo de menor jerarquía para después de ahí buscar saltar al Real Madrid, ¿no? Entonces, pues eso definitivamente que no cae bien, no agrada. Pero bueno, yo voy a hacer de abogado del diablo. Ha sido un torpe de campeonato. Pero un jugador profesional no dice esas cosas. Eso es de tontos. Pero este chico, no lo digas. Tenía 14 años, estaba viendo a Figo, a Ronaldo, a Zidane, sí, a esa gente. Pero es normal que sea del Madrid con esa edad. Moreno, Pernia, Seitaridis y toda esta gente. Entonces, no, esta entrevista no tiene más de 2 años. Esta entrevista no tiene más de 2 años. No lo tiene que decir. Un jugador profesional no puede decantarse sus colores. No puede hacerlo. Eso sí, que me digas que lo dijo con 14 años, como dices tú. Bueno, lo entiendo. Pero con 20 años... Un profesional del fútbol no dice esa tontería porque es cerrarse puertas. Es como... Es de tontos, es que no tiene explicación. Tú puedes decir, me gustaría ir a jugar al fútbol europeo, hay unos equipos muy buenos como el Madrid, el Atleti, el Barça, el Milán, el Manchester, y dices 7, 8, 10 y quedas de maravilla. Pero no dices uno solo. Es de pura lógica, no hay que cerrarse puertas siendo un profesional del fútbol. Si eres un aficionado simple, pues sí, pero un profesional... Y de hecho, él mismo retiró los tuits. Sí, así es. Si lo borras, no sé si tú borras algo, es que lo has hecho mal. Sí, así es, no vas de frente. No sé si ustedes escucharon, sobre todo en la primera media hora del partido, cada vez que tocaba un balón se escuchaba el grito, ¡Vikingos no! ¡Vikingos no! Sí, la verdad que lo va a tener difícil en el Calderón, pero yo creo que es que ya independientemente del tema de su historial madridista, como lo queráis llamar, eso en el juego no le he visto, tampoco le hemos visto mucho, la verdad, pero tampoco le veo, o sea, que si me dices que viene un tipo que tiene una calidad contrastada y tal, que sí, que tiene un pasado, que tiene tal, pero que te va a aportar al equipo y que el equipo lo necesita, me imagino que demostrándolo en el campo la gente pues se olvida de esas cosas, ¿no? Y lo hemos visto, mira, bueno, tenemos varios, ¿no? Tenemos a ahora mismo está Juanfran, estaba también Juanfran. Teníamos sí, a Juanfran, Felipe, por ejemplo, Luis. Juanfran estaba en el Osasuna, jugó en el Madrid. Sí, sí, es pero Madrid, gente con pasado, ¿no? Pero que Juanfran no fue tan tonto de en Twitter. ¡Gol del Madrid! ¡Va a ganar el Madrid la Copa Europa! ¡Vamos, campeones! Es que eso es de tonto. Sí, pero bueno. Es que es un jugador profesional, no lo hace. No, pero es un jugador profesional, no lo hace. Ahora bien, a ver si ahora también nosotros vamos a ser tontos y vamos a silbar a este chaval en cuanto empiece a jugar con nosotros. Claro. Y nosotros pues, tirarnos piedras con nuestro tejado, claro, y machacarlo. Pero yo a lo que realmente me refiero es que viendo lo que he visto de él, no hoy, sino en resúmenes y demás, y vídeos y demás, que no ya digo, ya lo he dicho antes, no creo que sea un fichaje que pidiera Simeone, no creo que sea un fichaje que el equipo necesitase ahora mismo, y eso ya le va a costar, y luego más, teniendo esa otra losa encima, ¿no? Le va a costar mucho hacer algo en el Atleti, ¿no? Y ya digo que lo siento por él, porque en estos casos, y lo hemos tenido muchas veces, ¿no? Él no tiene la culpa de que le hayan traído aquí, ¿no? A mí me dicen ahora, oye, te fichamos por el Atleti y yo me voy para allá, ¿no? O sea, no es. La culpa es de quién le ha traído y por qué le han traído, ¿no? Estoy culpando y estoy ya, todavía no lo hemos visto, ¿no? Pero yo es lo que presiento, ¿no? Presiento que es un fichaje que no necesitábamos y que lo único que puede traer son más malestar que otra cosa. Pero bueno, todos los años tenemos cosas de estas así y yo creo que va a jugar poco, sí. Y como va a jugar poco, pues tampoco va a tener mucha importancia el tema. Yo creo que Filias. Primero, la verdad que Filias, no. Dile, Vicente. Perdón, yo creo que filias y fobias aparte, digo, olvidando un poco el incidente de si es hincha del Madrid o no, finalmente ahorita ya tiene puesta la camiseta. Yo no dudo de sus cualidades futbolísticas o de la proyección que pueda tener, porque también todos sabemos que bajo la mano de Simeone los jugadores explotan y suelen tener un avance muy, muy, muy significativo, ¿no? Yo lo que pongo en duda es que sea la clase de jugador que necesitamos en este momento, que me parece que no lo es. Entonces, vamos a ver si él demuestra, si él explota sus cualidades y si se gana un lugar, porque pues eso es a lo que viene, ¿no? Es a ganarse un lugar, no es una estrella. Probablemente en México sea uno de los jugadores, sin ser el más, probablemente sea de los más reconocidos en este momento en la liga local. Pero bueno, el Atlético de Madrid es algo muy diferente y acá tendrá que venir a pelear. ¿Se adaptará bien ahora? ¿En su equipo era la estrella o un hombre muy importante? Y era siempre titular. Y aquí, a priori, iba a empezar en el banquillo. ¿Cómo crees que afectará eso? Porque es difícil adaptarse de ser el mejor del equipo a ser el número 15 o 16. Y sí, bueno, y además no debía de ser el mejor del equipo. No, era titular o jugaba bastante. Pero es que aquí tiene toda la pinta que no va a ser un hombre referente. Eso quieras o no, lo va a afectar. ¿Cómo lo va a tragar él eso? Yo creo que su principal duelo personal es con Raúl García, y a Raúl García a día de hoy lo veo como uno de los jugadores más consolidados con Simeone. Probablemente si no parta luchar como con titular, Raúl García, ya se puede volver para México, Sí, lo va a tener muy difícil, estoy de acuerdo. Porque Raúl García para mí es el mejor jugador, en el sentido jugador de fútbol, que tiene Atleti. Y es un gran profesional. Bueno, es que Raúl Jiménez no tiene pinta de que vaya a empezar de titular ningún partido, a no ser que nos falte mucha gente de la de arriba. Ahora bien, minutos es posible que tenga, porque son más habituales los cambios de medio campo adelante que de medio campo atrás. Así que minutos es posible que sí que tengan, partidos que no salen, que sacar gente nueva para gente fresca para luchar. Y en ese aspecto, ya te digo, en mi opinión, no resulta en absoluto un fichaje ilusionante. Simeone ha tenido unas declaraciones en las que dice que, bueno, en su opinión hay un poder ofensivo importante. Yo no lo comparto del todo, pero él lo dice, con lo cual asumo que da por bueno el fichaje. Y en la parte positiva, por buscarle algo positivo, pues yo creo que el chaval, bueno, las declaraciones que yo le he escuchado y los ánimos que les han dado a sus antiguos entrenadores y eso, viene con mucho hambre, viene con muchas ganas de demostrar, de dejar en alto el fútbol mexicano y, bueno, por lo menos viene con hambre, viene con ganas de luchar, que es lo contrario que otros jugadores que tenemos en plantilla que se ha visto hoy. Hoy, del segundo partido, del partido de hoy, más que me quedo con la idea de que hay varios jugadores al alza, por decirlo de alguna manera. Está Saúl al alza, está Héctor incluso al alza, está quizá Raúl Jiménez con ese hambre y hay otra serie de jugadores que están, pues como Insúa, Leo Baptista. Hay una constante muy... Que están a la baja. Así es. Hay una constante. Lo mejor es que no mucho en los jugadores. Yo voy a mojarme con Raúl Jiménez y voy a decir que haga lo que haga, nunca va a tener mi apoyo. No le voy a silbar porque no voy al campo, y si fuera tampoco le silbaría porque no soy de silbar a jugadores, pero yo, aunque meta 100 goles, para mí nunca será un jugador querido. Bueno, sí, ¿estabas comentando algo, Vicente? Sí, quería decir que en los jugadores mexicanos que suelen exportarse para Europa, no son muchos, suele haber una constante, ¿no? No llegan a equipos de primer nivel, en lo general. Digo, el caso, excepción a lo mejor en los últimos tiempos, el caso de Carlos Vela, que llegó al Arsenal, pero que, bueno, pues ya ha tenido varias sesiones en Salamanca, en Osasuna, hasta ahora que recaló en la Real Sociedad, y ahí fue donde se consolidó. Héctor Moreno, que llegó a Holanda y de ahí pasó al Español, y ahí ya más o menos se consolidó como un jugador constante. Pero ha habido otros muchos casos de jugadores mexicanos que llegan a equipos a lo mejor de no tanto renombre y terminan de regreso en poco tiempo. No sé si ustedes recuerden cuando Javier Aguirre llegó a Osasuna, se llevó a dos jugadores, a Manuel Vidrio y a Ochoa, y los dos regresaron a la primera temporada. Germán Villa estuvo... No lo recuerdo, ¿sí? Vamos, de nada, además. No tuvieron protagonismo en realidad. Germán Villa hace unos 10 años también llegó al Español, igual que Francisco Palencia, y regresaron también en poco tiempo. Y a lo mejor de los últimos casos también estuvo el de Gerardo Torrado, que aquí es una figura histórica ya de la selección nacional, con su club, el Cruz Azul, etcétera, que llegó a jugarse la España en el Polideportivo Ejido y de ahí pasó al Sevilla y pues también tuvo un año bastante gris y de ahí regresó. Entonces, eso suele ser una constante en el jugador mexicano. O llega y tiene la mentalidad y se consolida, o en un año está de regreso en casa. Sí, yo casi apunto más a esa segunda opción, pero... ya digo, para mí es... Sí. Sí, nada, la pequeña duda que tengo es que, bueno, en un caso como el de ayer, con Arda lesionado, jugando con los otros tres delanteros, de alguna manera que tenemos Mandzukic, Griezmann, Raúl García, cuando alguno de los tres, minutos 60, 70, esté ya fundido, ¿quién sale? Pues solamente tenemos a este hombre, porque yo, Leo Baptistao, creo que está muy condenado al ostracismo actualmente. Entonces, se va al Rayo Vallecano. Este hombre va a disputar minutos casi seguro y a ver qué sale. Bueno, eso a la espera de que no llegue otro 9, ¿no? Yo creo que seguimos esperando un poco, ¿no? Incluso el Cholo, yo creo que no le han traído ese 9 para reemplazar a Mandzukic porque hablabas antes. Yo creo que el 9 del Cholo no era Raúl Jiménez. No, por eso digo. Que la lista que haya hecho él ponga primero Raúl Jiménez, vamos. Claro, a eso me refiero. Pero es que estábamos hablando antes de los dibujos que hemos visto esta pretemporada. Y en todos ellos, si os fijáis, la punta siempre es Mandzukic. Ya sea con el 4-4-2 o con el 4-1-4-1. Arriba siempre está Mandzukic. En el momento que Mandzukic no esté, ¿quién tenemos ahí? Ahora mismo no tenemos reemplazo porque... O sea, Raúl García, como mucho. Sí, pero Raúl García no le puedes poner de 9 puro, sí, no puedes poner a... O mucho, digo, como recambio de última hora. Sí. Ahora mismo el único jugador que hay ahí, ahora mismo, que yo creo que puede hacer ese es Héctor. Héctor, claro. Héctor es el único que no lo ha hecho mal, pero no le va a dar. Héctor ha estado mejor hoy que Jiménez y lleva una pretemporada muy mejor. Sí, pero... Por eso, es un chaval que se merece más. El fichaje. Porque yo cuando lo fichamos daba por hecho que era pues un recambio joven y con ganas para los minutos que Mandzukic no disputase, pero es que efectivamente no es el caso. Por eso no entiendo del todo el fichaje. Sí, habrá hoy, muchos... Hoy colgaba hace un rato un tuit el periodista Guille Frani, decía que Héctor parecía el jugador por el que habíamos pagado 10.5 millones y Jiménez parecía el canterano. Puede ser, sí. Lo que pasa que eso, que Héctor, bueno, la temporada pasada tuvo mala suerte con las lesiones, pero ya yo creo que Héctor es del agrado del Cholo. El año pasado disputó, pues creo que fue en Copa del Rey, creo, o en Liguilla, en Champions. En Liguilla, en Champions creo que fue, ¿no? Jugó algunos minutos y demás, ¿no? O sea... En Copa seguro, en Champions no recuerdo. En Champions no recuerdo. En Copa sí jugó con el San Andreu y creo que metió hasta un gol en el Calderón. Sí, por eso digo que no es, o sea, que no es un delantero con el que Simeone no cuente. Lo que pasa es que estuvo lesionado. Entonces, ahora la cuestión sería, ¿contará con él si no le traen nadie más? ¿Y será ese el recambio en lugar de Raúl Jiménez, por el que se han pagado 10 millones? Poco duda, ¿no? Pero bueno, habrá que ir viendo cómo se desarrollan las cosas. Y todavía eso, todavía estamos grabando estos 17 de agosto, todavía quedan un par de semanas para que se cierre el mercado de fichajes. Puede pasar de todo, porque conociéndonos y conociendo cómo funciona esto, puede pasar de todo. Lo que pasa que últimamente los nombres... Bueno, ya sí casi pasamos al tema de fichajes y rumores y demás. Mientras se jugaba el partido se comentaba que lo de Chelsea estaba ya hecho, ¿no? Bueno, se comentan muchas cosas, ¿no? Ahora hablamos porque hay unos casos muy, muy extraños por ahí. Muy extraños. Pero lo de Chelsea se decía, se ha comentado en las últimas horas. Lo de Royce o Royce. Sí, lo de Reus, eso ahora entramos en ello. Pero primero eso, el delantero, ¿no? Porque... Ah, sí, Cersei. Se decía Cersei y se ha hablado también de Callejón. Sí, pero eso ya suena un poco menos esta semana. Sí, igual que Torres y demás, pero Cersei se comenta ahora mientras grabamos esto, que es madrugada del sábado, que estaba hecho. Por 20 millones el procedente del Torino. Sí. Ese sí sería un buen recambio para Manchester. Hombre, tantos no. Yo creo que parece claro que viene uno más de corte ofensivo. Ahora, a ver qué estilo de jugadores. Si es un jugador contrastado, es un jugador de 20 millones de euros o seguimos jugando boletos a ver si nos sale tipo Raúl Jiménez, claro. No, yo creo que... Pero sí, los nombres son muchos. Buah, nombres. Royce, Lavecchi, Cerci, Schürrle, Callejón... Todos, bueno, comparten un poco. Yo para mí, personalmente, es lo que le falta, lo que le faltaría al equipo para dar un salto de calidad. Alguno de esos nombres, bueno, Callejón en realidad no me ilusiona nada. Pero sí el resto, sí todos los demás. Sería, pues, completar una línea por detrás de Mandzukic de mucho poder ofensivo y, bueno, que es lo que opino que el equipo carece y, sobre todo, hasta que no entren... y no sepan cómo juega cada uno, sobre todo pues Griezmann y Mandzukic, que en el partido contra el Cádiz, pues ellos dos no consiguieron combinar, entenderse, asociarse. Sí, hubo ocasiones, pero ellos no crearon jugadas, y son los dos que tienen que entenderse arriba, principalmente a día de hoy. Sí, no sé, muchos nombres, pero... hechos o realidades, pues de momento ninguna, ¿no? Y ya digo, quedan dos semanas para que se cierre el mercado de fichajes, pero quedan cuatro días para que o tres días para que empiece la temporada oficialmente con la Supercopa, ¿no? Y luego una semana para que empiece la Liga, la temporada, el primer partido de Liga. O sea que al Cholo, si no se lo traen esta semana, sea quien traiga, le va a costar un poco entrar, ¿no? Vicente, ¿nos oyes? Sí, sí, escucho. Sí que, ¿escuchan? Sí, sí, sí. Es que se oía un poco de ruido de fondo. No, comentábamos eso, que queda poco tiempo para que traigan al fichaje que creemos que todos que tienen que traer, pero la cuestión es eso. Cuando lo traigan, si lo traen, ¿se va a contar con él? ¿Vamos a darle tiempo? ¿O va a pasar como pasó la temporada pasada con Alderweireld y Iragorri? Si traemos a Royce del Borussia y no contamos con él, es para quitar al equipo, vamos. Hombre, sería de bobos. Claro, esa es la diferencia. Si traes lo que estaba comentando. Si traes a Royce y no le sacas, es para decir, somos tontos del culo, vamos. No, digo, si tiene Royce, tiene que jugar. Es lo que estaba comentando Israel. Te traes a un jugador contrastado. Esta plantilla. Claro. Sería el mejor jugador de esta plantilla y sería el mejor fichaje que puede hacer este equipo. Sería de verdad. Yo sí que diría con todas las letras que tenemos equipo 11 inicial al menos para competir con los mejores. para contender en Champions. Sí. Lo que pasa que el caso de Royce es una cosa, es un caso súper extraño, ¿no? O sea, ha sido un rumor que ha ido creciendo de una persona que ha salido diciendo que estaba ya hecho. Se han ido haciendo eco diferentes medios y demás, y bueno, y ahora parece que está ya todo hecho y tal, y oficialmente no se ha dicho nada, no ha dicho nada a nadie, y dicen lo que... Lo curioso es que ha salido Gilmarín desmintiendo el fichaje, que que Gilmarín no sale casi nunca desmintiendo un fichaje. Bueno, en realidad ha salido Televisión Española diciendo lo que Gilmarín teóricamente ha dicho, o sea, pero sí, no pero ha ya salido. Ya es quizá el rizo que Televisión Española se vaya a inventar algo así, ya es que ya sería. No, seguro que Televisión Española contrasta, debe ser de los pocos medios que seguro que ha contrastado. No sé, vamos, no lo conozco todos, pero inventarse unas declaraciones de alguien que no te lo ha dicho ya sería de cachondeo. Yo no sé si va a venir o no, porque en el mundo del fútbol puede pasar cualquier cosa. Lo que está claro es que si viene, hay que poner el dinero encima de la mesa. Los alemanes no van a aceptar billetes de Monopoly. Claro, se hablaba de que lo que alejaba las posturas era que el acuerdo se había cerrado por 27 millones, que el Atlético de Madrid pagaba ahora 17 millones y los 10 restantes el verano próximo, y que el Borussia Dortmund lo que quería era los 17 millones ahora y el restante en enero. Sí, correcto, se dice eso, pero solamente hay una persona realmente que dice eso, que es un periodista, Juan Gato, que escribe para Terra Deportes y que se hace eco, es decir, le dan unos cuantos minutos para explicarlo. Efectivamente, la COPE, en el partido de las 12 suele salir, y no hay más periodistas que apoyen esa moción. Él se queja de que lo han dejado solo, de que otros están callando, y hay muchos detalles en este culebrón que yo estoy muy ansioso por ver el final, la verdad, porque bueno, ha sido una bola de nieve, fue trending topic en Twitter los últimos días este tema. Hay muchos matices que algunos se inclinan a pensar que sí que es posible, y otros que esto es una locura. Petón, ayer mismo, en el partido de las 12, comentó que el equipo que jugó contra el Cádiz es el equipo que va a jugar contra el Real Madrid, y dijo porque Royce no va a llegar a tiempo para jugar esos partidos. Y lo dijo así, y yo lo he escuchado con mis oídos y yo me quedé de... Bueno, pero pues, lo dijo en tono de broma, en tono de ironía... No, lo dijo relativamente normal, lo dijo serio. De hecho, parecía como si hubiera salido... Lo dijo como si Royce estuviera fichado. Sí. Sí, y yo lo he escuchado. Es que hoy me cuentan que hoy, esta noche, la última que dicen es que en el fichaje de Reus, de Reus, no sé cómo se dice, no entiendo alemán. ¿Cómo le decimos? Reus, Reus. De Reus, ahí, de al lado de Barcelona. Hoy, la última que está diciendo en COPE es que en el fichaje iría incluido de algún tipo de manera Oliver Torres al Borussia. Esto ya es rizar el rizo. Ya, si empezamos a rizar tanto el rizo, ya es que ya uno se pierde y puede pasar cualquier cosa. Pues no sé, pero para los que le hayáis seguido un poco, se jugó la primera jornada de la Liga Portuguesa este fin de semana. Jugó Oliver Torres todo el partido con el Oporto y fue de lo mejorcito del Oporto. O sea, lo que se le veía cuando... Lo que despuntaba cuando se le vio en el Atlético, pero que no... Se le veía un poco verde, quizás, un poco acelerado a veces y tal. Yo creo que los meses que estuvo en Villarreal y ahora que está en el Oporto, que le van a dar minutos, porque yo creo que Lopetegui cuenta con él. Este Torres, ya lo hemos dicho aquí mucho, ¿no? Pero va. Yo no me corto en decir que es un jugador que va a marcar época. O sea, tiene un control y un saber estar y un manejo de la pelota y una visión. Que no podemos, y espero que la cesión al Oporto sea una cesión pura y dura, que no haya ninguna historia rara de por medio, porque como perdamos a este jugador es para hacer algo a alguien, porque es que la verdad que es un escándalo de jugador. Y si fuese cierto, que no creo, ¿no? Pero porque sabes que ahora con el tema de Reus han salido 300.000 rumores diferentes, pero si fuese algo así, si metieran a Oliver en cualquier operación por cualquier jugador, Es perder, o sea, eso es perder, porque Oliver Torres, de aquí a, yo le doy como mucho en 2 años, va a ser uno de los mejores centrocampistas de Europa. Pero... Sí, yo creo que también cuando no esté Simeone. Sí, yo también lo veo así. Con Lopetegui va a progresar mucho, pero yo creo que su momento en el Atlético va a llegar cuando Simeone no esté. Es difícil que juegue con Simeone. Yo también lo creo. Yo recuerdo mucho un detalle en un partido de la temporada pasada en la que recibió Oliver en la posición de interior izquierdo y tenía jugada para lanzar rápido, para lanzar a un delantero, me refiero, para regatear, para ir hacia adelante, y él pisó, dio la vuelta, y Simeone, me acuerdo, los que estuvieron en el banquillo, de desesperarse del hecho de ralentizar esa jugada, de no hacer el fútbol directo que sugiere Simeone. Y ahí Oliver, es que sus características son esas. Yo creo que Oliver ha visto jugar a Xavi y es un ese es el estilo, el perfil de jugador, y Simeone no le encaja actualmente ese perfil. Por cierto, que estará contento Fernando. Oliver titular, Adrián, ni un minuto. Sí, sí, es doble alegría. Aunque no deseo el mal de nadie, pero hay jugadores que se merecen lo que tienen y otros que no se lo merecen. Adrián ha jugado 2 años por el morro sin dar un pie con bote, y el pobre Oliver se ha tenido que buscar las castañas fuera cuando podría haber jugado todos los minutos que ha jugado Adrián. O sea, que ahora por lo menos se vuelve a hacer un poco de justicia. Oliver es un jugador bastante bueno y tiene la mala suerte que ha entrado en el Athletic con un sistema que no más el sistema, sino con un entrenador que no le gusta ese tipo de jugadores. Hay entrenadores que le gustan una forma de jugadores y otros que no. Y Oliver, por lo que sea, no le gusta a Simeone. Una decisión totalmente lógica para un entrenador. Siempre hay algunos que te gustan más y otros que menos. Y yo creo lo que ha dicho Vicente y Israel. Cuando se vaya Simeone, Oliver podrá triunfar. Pero bueno, si hay que esperar, que yo tampoco quiero que se vaya Simeone, ¿no? Sí, pero la cuestión es que no lo dejen marchar, ¿no? Pero parece que es imposible que el Cholo cuente con él. Pero digo que, no, que esperemos que no sea un caso como el de Manquillo, por ejemplo, que me da miedo lo de Manquillo, porque no, se ha ido al Liverpool. Lo de Oliver al principio es una cesión pura y dura. Lo que han publicado, si hay alguna cláusula escondida nunca lo sabremos, pero lo que han publicado es una cesión de 1 año y ya está, y vuelve directamente sin pagar dinero a nadie ni nada. Por cierto, leo la última hora del mexicano Jiménez. Tiene un calambre en el gemelo izquierdo por fatiga muscular. ¿Qué pasa? ¿Que en México no tenéis, Vicente, o qué? Es que aquí los mandáis a la gente flojilla. Me parece extraño porque, digo, en México se está jugando la fecha 4 del campeonato. Lo que pasa es que también hace menos de 48 horas que bajó de un avión. Sí, el viaje, ¿no? El jet lag y demás, ¿no? No sé. Lo raro es que la haya sacado Simeone tan pronto, ¿eh? Porque con lo rácano que es para sacar a la gente. Pero es que mira a los que ha sacado hoy. Yo creo que es que hoy era, venga, todos los que esté así, venga, pues salís y o lo hacéis muy bien y me demostráis, ¿no? Que tenéis un sitio, o si no, os va a costar durante el año, ¿no? Sí, sí, y bueno, y ojo porque ha tenido opción, por ejemplo, de no sacar, mira, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llamaba el mediocentro que jugaba Carlos con Mario? Carlos Ramos, ha sacado todos los corners y las faltas y las ha sacado perfectas. Sí, sí. Ha tenido la opción Simeone de no sacar a Carlos Ramos, de poner junto con Mario a Saúl y de dar una banda a Leo Baptistao, naranjas, nada de nada. Está ya fuera. Está condenado, yo creo, después de la gira americana. Sí, no, Batista está fuera. Lo que me ha sorprendido ha sido lo de Insúa, porque Insúa yo creía que estaba también fuera y hoy ha jugado, pero es otro, ¿no? A ver si no nos pasa como nos ha pasado otras veces. Para que le vean. Yo creo que Insúa ha jugado para que le vean un poco, para que digan, oye, que este tío existe. Que juega al fútbol. Que juega al fútbol y eso. No, pero digo, que yo creo que nos va a costar, como nos ha pasado otras veces, ¿no? Estos últimos 2 años con el Cholo no tanto, pero recuerdo temporadas anteriores, esas típicas temporadas en las que vendíamos 10, fichábamos 15 y luego nos comíamos con patatas a 3 o 4 que al final los acabábamos regalando, cediendo gratis, haciendo cosas raras porque no los vendíamos, ¿no? Espero que no nos pase eso esta vez. Tenemos eso, se comentaba Batista o el Cebolla. Insúa es difícil de colocarlo. Es el más difícil. Muy difícil. Porque tendrá un buen sueldo. Y es coladero Insúa. Me tenía algo de cartel. Entonces, en Portugal, ¿no? Sí, pero el sueldo hay que pagárselo. ¿Y tú crees que él va a renunciar al sueldo? Este se está otro año en el banquillo cobrando lo mismo, aunque no juegue un minuto, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, te pones en la piel del jugador y muchas veces un jugador como él, si eres un poco inteligente y sabes a dónde estás y dónde vas a llegar. A ver, noticia de última hora, me dicen ahora que Juan Gato enreda la cuestión con el fichaje de Reus, ya lo de Oliver. Ahora dice que Oliver iría vendido al Dortmund para abaratar la operación. Bueno, esperemos que, o sea, esté ya haciendo... Ayer decía una cosa, sí. Ayer decía una cosa y hoy dice otra. Ahora parece, según él, ha sido el entrenador del Borussia que quiere a Oliver. No, si tonto no es, pero... Hombre, claro, si te dan dinero y Oliver, pues es una buena operación para ellos, aunque pierden un jugador sensacional, claro. Pero sí, ya estamos empezando a meter nuevos elementos en lo que ayer por la noche lo daba como 100% seguro. Sí, es lo que pasa con estas cosas. No nos podemos fiar. De nadie. Oye, este hombre es de admirar que va a morir con las botas puestas, ¿eh? O sea, no sé cómo va a acabar esto, va a acabar en los próximos días, pero desde luego él no se baja del burro y mira que no le ha comprado... Acaba en punta pelota. Va a ser un fichaje destacado de punto pelota. Sí, es que yo creo que por ahí Jorge es que no lo conoce. Punto pelota. Sí, no, aquí alguna vez lo he visto. Por las noches. Sí. Que es lo más auténtico en el periodismo deportivo que hay. Y llevan a los tíos lo peor que hay de cada sitio, te lo llevan allí. Sí, sí, sí, los he visto. Sí. Y cuanto más tonterías digas, más posibilidades tienes para ir allí. O sea, que es ideal. Sí, sí. Esta moto no se la ha comprado ni el Marca ni el As, ninguno de los dos. O sí, sea, solamente le han dado un poco de bola en la COPE. Como el Mundo Deportivo creo que sacó algo también. Sí, y también. El Sport. Sí, pero sí, siempre referenciándolo. Eso es, siempre referenciándolo a él. Claro, este hombre ha triplicado sus seguidores de Twitter o cuadruplicado en este tiempo y no se baja de la burra. Y bueno, a ver qué pasa. Pero sí, como experimento sociológico, muy interesante esto. Yo ya, como me he enganchado al culebrón, tengo que ver el final, es lo que pasa con los culebrones. Sí, yo me espero, yo sabes lo que hago, me espero a que termine y me bajo la temporada entera y me la veo de un tirón, ¿sabes? De ir esperando ahí al siguiente episodio, entonces, a ver qué nos cuentan. Las teles que te ponían eso de siguiente capítulo, sí, y te dejaban ahí como mejor. Pero bueno. El caso es que... Bueno, hombre, que... Sí, sí, dime, Israel. Sí, lo que sí que es cierto es que, bueno, que si no es Royce, otro perfil, otro delantero, otro jugador ofensivo, sí parece que hablan de que va a llegar. Y si fuera Royce, el salto de calidad de los mundiales sería también importante. ¿No? Porque, en mi opinión, actualmente en la plantilla hay competencia exclusivamente en el puesto de lateral izquierdo entre Alsaldi y Siqueira, que Simeone está probando cuál de los dos. Uno tiene unas condiciones más defensivas, yo creo que es una roca Alsaldi, a mí me ha gustado lo que lo he visto hasta ahora. Siqueira se proyecta más en ataque, ahí Simeone yo creo que no lo tiene claro. Otra posición en la que Simeone sí que tendrá que ir rotando es el medio centro defensivo, Thiago Mario, como hizo la temporada pasada, y luego a ver cómo está Arda y Raúl García, que fue el hombre número 12 de la temporada pasada, que también va a entrar salir, Raúl García, Arda, y quitando eso, no tenemos nada más. Sí, tenemos pero... a Arda. Iba a decir que con Reus o Royce seguimos teniendo el mismo problema. Añade calidad, es un jugador diferente, sería el fichaje de la temporada, ¿no? Pero seguimos teniendo a un solo 9. ¿No? Sí, solucionamos un problema, pero nos seguimos creando el otro, ¿no? Sí, pero para jugar con ese 4-5-1 teórico que Simeone está probando, joder, tendrías a Griezmann en izquierda, a Royce en derecha, a Mandzukic en punta, y luego los tres medios, Koke y Gavi, detrás de ellos, Thiago. Buah, sería importante, la verdad, el equipo. Sí, no, la verdad que sí, pero habría que ver qué pasa cuando, ¿no? Es eso, la idea, yo creo que esta temporada era tener competencia en los puestos y si no la hay, yo creo que haces por un lado que el jugador que tiene el puesto que se relaje, y por otro que en el momento que te falle no hay, bueno, la prueba en cierto modo os la pongo la temporada pasada en el tema de Diego Costa, ¿no? Porque sí, teníamos a Villa, pero Villa ya no era el Villa, ¿no? Villa no era el reemplazo de Diego Costa. Diego Costa no tenía reemplazo, ¿no? Y yo creo que la prueba la tuvimos en la final de la Champions, ¿no? O sea, sí, cuando no tienes un reemplazo puro para un jugador... ¿Qué pasó? Porque tuvimos que tirar, no tiramos a puerta. Tuvimos que tirar de Adrián. Claro. Tuvimos que tirar de Adrián. Claro. Entonces tú imagínate que nos ponen la misma situación este año. Imagínate que llegamos a... Se lesiona a Mandzukic en las últimas semanas y no hay nadie. Es el riesgo que corres, ¿no? En teoría tendría que ser Jiménez, pero parece que no tiene ese perfil tan parecido. Pero yo creo que si se lesionara no tendrían otro remedio que ponerle a él. Hombre, sí, si no hay más, no hay yo más. Creo que ponen es a eso, como teníamos García, a Adrián en la temporada pasada. No hay más, no hay más. Yo creo que si se Manchuque se lesiona, lo más parecido que hay es Raúl García. Un hombre grande a peinarlas, a bajar balones y a esperar que las ocasiones vengan de segunda jugada de la línea que se incorpora con balones bajados por Raúl García, que también es un buen rematador de cabeza. Yo creo que es lo más parecido que hay a Manchuque. No sé. Bueno, habrá otro que sonó en la semana fue José Manuel Jurado. Ah, sí, también, sí. Salió otra vez que le iban a traer del Spartak, ¿no? A Jurado. De Rusia, sí. Si eso pasa, me cambio de equipo, ¿eh? otro con pasado madridista. Mira, estábamos hablando de los de pasado madridista. Y otro a mí que nunca consiguió... Nunca me ha desagradado, vamos. Es un jugador que para titular yo le veo... Pero para suplente de revulsivo, el año que estuvo escucha, con Quique, bueno, es que odió. Pero Jurado con Simeone... Si hablamos antes, eso es, si hablábamos sí, antes que no de pega, que Oliver Torres no pega ni con cola, con Simeone no pega, no, eso está clarísimo. No ya por cómo juega, sino por el... Para traernos a Jurado, yo me muero, vamos. No ya por el estilo de juego, que sí, lo que comentábamos de Oliver Torres, ¿no? Que es un jugador que le gusta más parar el balón y demás, sino... Por la cómo es el compromiso y demás, ¿no? Que dice siempre el Cholo, la ¿no? La poca sangre. Sí. Un jugador así con el Cholo yo creo que no... Bueno, no sé, porque luego decimos eso y mira, teníamos a Adrián aquí y Adrián ha jugado y ha jugado y Adrián parecía que salía al campo a darse un paseo, pero bueno, no sé, no, esperemos que no. Yo creo que jurado otra vez... No, por favor. Pero volviendo, hablando de que estamos hablando todo del reencambio de Manchukic, pero no hemos hablado de Manchukic en sí, ¿no? Porque yo creo que le he visto un poco desatinado, pero haciendo buenas cosas. No sé, le ha faltado un poco de suerte en todos los partidos que hemos jugado, tanto el otro día contra el Cádiz como contra los turcos y demás. Le faltó como que tiene el punto de mira un poco desviado ahora mismo. Pero de eso que en el momento que las empieza a meter, va a ser, ¿no? Yo creo que puede darnos muchos goles, ¿no? Pero de momento, pues está un poco frío, ¿no? No sé cómo lo habéis visto vosotros. Porque eso, porque estamos hablando del reemplazo, pero no hablamos del que está ahí, ¿no? Sí, es verdad. Pero yo creo que le costará un poco de trabajo adaptarse al país, adaptarse al idioma, pero yo no desconfiaría demasiado. La verdad es que Mandzukic es un jugador que está probado y comprobado y será cuestión de tiempo para que se enchufe y empiece a entenderse, sobre todo con Griezmann, y empiecen a caer los goles. Yo no me preocuparía por él. No, yo creo que preocupación no hay, yo pero esperemos veo, que no le depongan. Yo le veo inferior a Costa, pero es un delantero de nivel bueno. Va a meter goles, pero es inferior a Costa, en mi opinión. Ojalá que me tenga que tragar mis palabras y que meta más de 36 hombre, goles. Yo más que inferior lo veo diferente, ¿no? Costa, yo veía a Costa un jugador muy para el Atleti, un jugador para jugar rápido. Es que Costa te hacía una cosa bestial, que era que le lanzabas un velón y te metía el gol. Claro. Sin embargo, Manchuki, que es un jugador que no tiene eso, pero tiene lo que le faltaba a Costa, que es ser un referente en el área, es un jugador que se puede mover dentro del área. Mejor. Tío que te mete un gol de la nada o claro, otro que haces es diferente, función. A eso me refiero. Yo no creo que sea uno mejor o peor. Es depende de cómo juegue el equipo. Y a eso me refiero que el equipo tiene que cambiar el chip un poco, sobre todo los centrocampistas, porque no tienes a ese jugador. No puedes lanzarle balones a la espalda de la defensa y esperar que te lo haga el todo, como hacía Diego Costa. Como a Diego Costa tampoco le podíamos lanzar balones al área pequeña y que se envolviera ahí y metiera gol, porque tampoco hacía eso. Entonces hay que cambiar un poco el ataque o cómo jugamos en los últimos metros para poder aprovechar las facultades de Manchukic que no tenía Diego Costa. Es diferente. Si lo sabes aprovechar bien, pues puede ser tan bueno como era Diego Costa para el Atleti. Ahora mismo, obviamente, comparándolo con lo que daba Diego Costa cuando estaba y lo que está dando ahora Manchukic, obviamente Diego Costa era mucho mejor. Pero sabiéndole aprovechar, yo creo que Manchukic puede llegar a dar más o menos una cosa muy parecida a lo que nos daba Diego Costa. En cuanto a goles y a resultados, obviamente no en juego, porque es otro jugador diferente. Yo comparto mucho lo que dices. Yo sigo manteniendo mi idea de que Manchukic es un jugador fiable y que es un perfil muy distinto al de Diego Costa. Ahora bien, Mandzukic, a día de hoy, los tres partidos que le he visto, no le veo capaz de fabricarse el goles de la nada como podía hacer Diego Costa, y eso, pues bueno, para mí de momento lo está dejando patente. Y lo que tú dices, nosotros adaptar el juego al tipo de delantero rematador finalizador que tenemos, a pesar de que, bueno, se mueve bien en espacios, veo que sabe tirar bien desmarques y tal, el problema es que yo no he visto al Atlético de Madrid en estos partidos de pretemporada llegar apenas a línea de fondo y poner un pase atrás o ponerle balones de remate claros a Mandzukic que no sean centros desde 20 metros, desde Juanfran o de Ansaldi o de Siqueira o de quien sea. Es decir, no veo que de momento sepamos nosotros utilizar al delantero centro que tenemos. Claro, eso me refiero. Yo veo que vamos cambiando, nos está costando, pero he visto intentarlo más, sin llegar a hacerlo del todo bien o sin llegar, porque claro, llevamos 2 años jugando así, cambiar ahora pues es difícil, pero yo he visto en estos últimos partidos sobre todo, la idea está ahí, ¿no? Lo que pasa que eso, que tiene que acompañar, ¿no? Y tiene que ir trabajándose, pero la idea la veo ahí, ¿no? Hombre, si viniera un jugador, pues eso, estáis hablando un Reus, una cosa así, pues sería mucho más fácil también, ¿no? Y nos faltaba Arda también, que yo creo que es un jugador que puede aprovechar muy bien eso también, ¿no? Y abro otro debate. ¿Vosotros creéis que si viene alguno más es peligroso de que saliera a última hora alguno tipo Haitinga? Es como peligroso, pero eso, aunque no vengan, o sea, eso es un peligro que corremos siempre, ¿no? Porque en el Atlético de Madrid ya sabemos que lo dicen, ¿no? Si vienen y pagan la cláusula, nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Y les ponen las cláusulas para ¿no? De cebo. Poder puede para pasar. Que se vayan. Claro, les ponen unas cláusulas que son, pues eso, precios de venta. Poder puede pasar. Puede pasar porque ha pasado y porque no sería la primera vez. Y menos ahora, siendo el Atlético campeón de España, ¿no? Y subcampeón de Europa, es un equipo muy goloso, ¿no? Y ya lo hemos visto, como a primeras de cambio, pues se han venido y se nos han llevado a pues prácticamente a la base de, o los mejores jugadores de la temporada pasada. Pero no sé hasta qué punto la gente, si hasta qué punto piensan que si lo hacen, no, porque tú imagínate, hombre, yo creo que está claro que hay algunos jugadores que no se van a querer ir, ¿no? Tipo Coque y demás, ¿no? Pero yo creo que se arriesgan mucho ya haciéndolo, ¿no? Ya han vendido mucho y muy importante. No se arriesgarían tanto, por ejemplo, traes a Reus, un fichaje bestial, vendes a Arda, tampoco se notaría mucho. Uf, no sé, yo no a eso me refiero. Muy fácil, yo creo, un jugador como Reus que lo quería todo el mundo, claro, pero es un jugador de primer plano y entonces no hemos podido mantener a Arda porque tenía muchas ofertas, no nos ha quedado más remedio que venderle. Claro, pero entonces no la idea, que es lo que nos ha querido, lo que viene diciendo Simeone y más, hacer un bloque mejor, si quitas a uno y traes a otro, mejor, estás haciendo lo mismo, ¿no? Reus es mejor que Arda, dirían, es más joven, tiene más trayectoria. Estos te venden una moto sin ruedas. No, sí, vender las motos y que funciona. Te ponen un concesionario en la puerta del Calderón, pero no es. La cuestión es yo personalmente yo pienso que sería un error, porque es lo que he estado diciendo antes y llevo varios programas diciéndolo. Yo la diferencia que veo del equipo ahora con el equipo de la temporada pasada anterior es que veo un equipo con más fondo de banquillo. A lo mejor no tienes tanta figura, no figura, sino no tienes jugadores que sean tan destacadamente buenos comparados con los demás, pero tienes una media más alta, ¿no? En si haces la media de calidad de los jugadores, yo creo que la media es más alta, ¿no? Y yo creo que es lo que tenemos que aspirar, porque la temporada pasada lo que nos falló fue eso. Lo estaba diciendo antes, con la baja de Costa en los últimos partidos, no, casi nos cuesta la Liga, nos costó la Champions, y lo que no puedes hacer es que caer en el mismo error, ¿no? Entonces este año yo creo que teníamos que tener un equipo que sí, que no tenemos a Diego Costa, que no tenemos a Courtois y demás, pero tenemos, mira, por ejemplo, el caso de la portería para mí es el más claro, ¿no? Otro que no hemos hablado de Oblak, aunque tampoco se lo ha visto. Pero bueno. Y el lateral izquierdo, sí, son los dos más claros. Los dos más claros. La temporada pasada teníamos un jugador solo. Si ese jugador no estaba, si no estaba Courtois, no estaba Philippe Luis, cojeábamos desde ahí. Y esta temporada tenemos dos jugadores en ese puesto, en los dos puestos tenemos a Ansaldi y Siqueira y tenemos a Oblak y Moya, y los dos pueden responder habrá uno que será el titular y estará por delante, pero el otro no es un jugador que te vaya a entrar y te vaya a vayas a cojear por ahí. Y a eso me refiero, si vendes a uno, si vendes a Arda para traer a Reus, pues sigues teniendo solo un jugador ahí, ¿no? Aunque bueno, en ese puesto a lo mejor quizás es un poco diferente, ¿no? Porque tenemos unas pocas variantes más, pero Mandzukic, tenemos a Mandzukic, pero no hay nadie más detrás de él. Y yo lo que creo que debería ser el objetivo es eso, de hacer un equipo que puedas tener recambios de garantías para llegar a poder competir por todo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo pienso y lo que yo creo que sería una estrategia o una planificación deportiva. Esas dos palabras que en el Atlético tan poco suenan, que nunca lo hacemos, ¿no? Lo que cuenta más es eso, las comisiones y cuánto se llevan y cuánto cuesta, en fin, lo de siempre, ¿no? Pero yo personalmente, que se fueran los nombres que hemos dicho, los que están, que se tienen, que están en el mercado, ¿no? Que si Leo Batistao, Insúa, el Cebolla Rodríguez y ya. O sea, yo no vendía más. Si me apuran, Mario Suárez, pero ya está, no habría más. Lo demás, pues si venden a alguno más, si venden a alguien de los titulares, para mí sería un error. Viniera quien viniera, porque es eso. Sí, Reus a lo mejor aporta algo más que Arda, pero entre que se te acomoda, que no se te acomoda y has perdido a un jugador, estás haciendo un cambio de cromos prácticamente, ¿no? Yo no veo mucha ganancia ahí. Pero habrá que ver, habrá que esperar. Quedan 2 semanas para que se cierre el mercado y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Bueno, habrá que ver primero eso, si lo de Reus es oficial o no. Aunque bueno, lo de Petón no lo había oído, pero si Petón ha dicho eso, yo de Petón me fío bastante, ¿no? Porque no suele ser un hombre que... Hay que ver si lo ha dicho en serio, en broma, es que... Sí, mira, realmente lo ha dicho en serio. El partido de ayer, y en el momento en el que analiza un poco el partido contra el Cádiz y discuten si ese va a ser el 11 que va a jugar contra el Madrid en la Supercopa, en ese momento dice que sí, que para él ese es el 11 que va a jugar en la Supercopa, porque Royce no llegaría a tiempo para esos partidos. ¿En serio? Sí. Pero él no está diciendo, implícitamente sí, pero él no dice claramente que no, si Royce va a venir, Royce está fichado, Royce y el periodista no. Estaba en ese momento no le preguntó, ¿pa? No, entonces está diciendo no. Que va a venir Royce, sí o no. O sea, lo deja caer eso y no le preguntan. Deja caer, implícitamente lo deja caer. De hecho, hay algunos comentarios que dicen. El on de periodista que estaba en ese momento no sigue en el tema y le saca más. No, porque previamente habían tratado el tema de Royce con Gato en exclusiva. Claro, durante... bueno, sí, pero que si en ese momento te saca un nuevo tema, pues aprovechas. Sí, pero es que, claro, lo que el periodista le podía haber dicho a Petón, entonces, ¿tú crees que sí que va a venir Royce con lo que acabas de decir? Lo claro, que pasa es que yo, es la pregunta lógica, ¿no? Habladas, preprograma y oye, a la vez que Juan Gato estuvo Antoñito. Y Antoñito apenas si nombró a Royce, no dijo nada. O sea, yo creo que eso previo al programa dicen, oye, a mí no me metas en lo de Royce. Antoñito dice, no me metas en lo de Royce. Y Petón, al final estamos Royce, no especulando, me estamos especulando con todo tipo de... Completamente. Sí, es que es eso. A estas alturas todo son especulaciones, ¿no? Ya lo hemos dicho. Volviendo un poco a lo que decía Fernando, si me espero salidas de la plantilla, yo personalmente no. No me espero ninguna salida de ningún hombre importante, a pesar de que me da un poco de miedo el tema de que Xavi Martínez en el Bayern de Múnich tiene una lesión importante de cruzado anterior para 6 meses. Y ya sabíamos que Guardiola miraba a nuestros centrales con ojitos, a Godín especialmente. Sobre todo a Godín, es correcto. Claro, entonces por ahí me da un poco de respeto. Yo, si alguien relativamente potente en la plantilla le podría ver que sí que puede que lo saquen y que salga, es Alderweireld. Su padre también ha dicho otra vez que necesita minutos y ahí sí que podría haber algún movimiento. Y por último, lo último que habéis comentado, Royce Arda. A mí es que Arda me parece el jugador con más talento innato de la plantilla del Atlético de Madrid y me parece indispensable. La parte mala de Arda es que con Arda, que esta va a ser la tercera temporada completa de Arda, tercera sí, creo que sí, con Arda puedes contar para el 60-70% de los partidos de la temporada. Arda tiene lesiones musculares, tiene lesiones de pubalgias y Arda no te juega a lo que claro, eso sí. Eso, en Atleti se ha lesionado menos Arda. que en el Galatasaray. El Atlético turco se lesionaba de cada 2 partidos uno. Si mal no recuerdo, el año que lo fichamos venía de jugar no más de 20 partidos. Sí, yo creo que claro, físicamente se le ve mucho más hecho, ¿no? Y eso que Arda en el minuto 70 de cada partido es sustituido. Mm. Siempre. Sí, a lo mejor por eso, ¿no? Yo nada más quisiera, para cerrar el tema de Royce, a mí lo único que me mosquea del asunto y me molesta bastante es que haya mucha gente, sobre todo en los medios, que haga mofa de la posibilidad de que un jugador así pueda recalar en el campeón de Liga de España. Sí, la verdad que... A mí eso me pone. Sí, a mí eso me pone. Si se hiciera, la verdad es que me pone. Sí, es eso. La gente piensa que no podemos competir, ¿no? Pero más por dinero sí, porque tampoco es que sea muy caro. La cifra que dicen, hemos pagado más por Griezmann, ¿no? Sí, sí, no. Sí, yo me refiero a competir con equipos por fichajes de este tipo, no por dinero, sino... Pues yo creo que si el Barcelona o el Madrid lo quisieran fichar, lo hubieran fichado ya. Porque esos te cogen, te ponen el pastizal del medio y te lo fichan en un día. Sí, sí. Si ellos lo quieren fichar, ya lo tendrían ficha. Porque esa gente es que no tarda ni un día en fichar a un tío. Cogen y dicen, ¿cuánto vale? 40, toma, 40. Por lo que sea, o no lo han querido fichar, o no lo necesitan, o lo que sea, o el jugador no quiere ir, yo qué sé. Si sea él, o es toda una invención que no sabemos lo que pasa. A lo mejor el jugador está usando la oferta del Atleti para aumentar una renovación con el Dortmund y quieren más dinero, que eso también lo hacen jugadores. Es que puede pasar miles de cosas. Pero lo que el Atleti pueda ficharle, pues claro que puede, vamos. Siendo campeón de liga. Si fuera el Atleti de hace 7-8 años que jugábamos la Europa League, seguro que Roy se tomaría risa la oferta. Pero ahora mismo, un equipo que ha llegado a la final de la Copa Europa y que ha sido campeón de España, está claro que está al nivel del Dortmund o por encima. Sí, bueno, yo diría que por encima, sin duda. Pero bueno, el caso es eso, que sí que... Yo estoy por los dos, ¿no? Lo que dice Vicente de que jode un poco que te pongan así, ¿no? Como si fuéramos un equipo segundón cuando hemos demostrado en el campo que no lo somos. Pero también estoy con Israel en que me pone, ¿no? Dices, bueno, pues a ver, ¿no? Eso, lo demostraremos en el campo, ¿no? Y en el campo hemos demostrado que tenemos lo que hay que tener y que no nos achicamos ante nadie, ¿no? Y bueno, las pruebas están ahí, ¿no? Pero bueno... Yo creo que si os parece, vamos a pasar ya de los... Bueno, un único tema que no nos habíamos dejado, que era el tema de esto, de Oblak, ¿no? Que, bueno, ya ha jugado, no ha tenido mucho en el partido de hoy, porque la verdad que la Sampdoria apenas ha tirado a puerta. Pero bueno, yo creo que habrá que verle más partidos. Me imagino que el titular para la Supercopa será Moyá, porque ha jugado más en esta pretemporada y demás. Pero por lo que le he visto, le vi el año pasado algún partido a Oblak y lo que le he visto en resúmenes y demás, yo creo que eventualmente acabará siendo el titular, ¿no? Si las cosas le van bien, si no recae de la lesión y da, yo creo que tiene más proyección, diría, que Moyá. Tiene más y encima ha valido 16 millones. Sí, pero a eso me refiero. Yo creo que con el Cholo, al Cholo eso no le importa mucho lo que hayan valido los jugadores. Sí, no le importa, pero... Es más, se había rumoreado, ¿no? He leído últimamente que decían que cuando se lesionó y empezó Moyá a jugar y demás, que se le ofrecieron de vuelta al Benfica. No, lo ha dicho el presidente del Benfica, no es que se haya rumoreado. En una entrevista a Radiofónica, el presidente del Benfica ha dicho que el Atleti de Madrid no se fiaba de la lesión de Royce y se lo quisieron empaquetar de nuevo al Benfica para la posible fichaje de Gaitán. Sí, digo que ha dicho Royce que está obsesionado. La misma información decían que es que el Atleti estaba pensando en Valdés. Es que si hicieras un libro de todos los rumores en verano y paranoias que se montan, sería histórico. Sí, no acabaríamos nunca. Sería un libro, la historia interminable. Y un año conté y me puse a contar uno por uno todos los nombres que sonaron y salieron 125 nombres. Joder, pues ahí tienes que tener plantilla, ¿eh? 125. Vamos. No, la verdad que yo creo que bueno, que tenía mala suerte que estaba lesionado el chaval, pero se le ven cualidades, ¿no? Independientemente de lo que haya costado y demás... yo lo que le he visto tiene buenos detalles, ¿no? Y Moyá es un portero que ha cumplido bien lo que ha tenido que hacer, pero yo creo eso, que empezará a titular Moyá, pero eventualmente pues irá entrando más Oblak y al final acabará siendo titular. Aunque en el caso de los porteros siempre es un poco más especial. Lo que pasa que en este caso yo creo que tenemos la ventaja de que tenemos al segundo del Cholo, ¿no? Al Mono Burgos, que ahí puede dar muy buen consejo, ¿no? Y puede ver perfectamente y puede decir quién debería jugar y quién no cuando estén los dos en perfectas condiciones, ¿no? Y yo creo que tenemos, o sea, se ha ganado la confianza para que pueda decidir, ¿no? Pero bueno, ya digo, hoy ha jugado, no se le ha visto mucho, no ha tenido mucho que hacer, lo que ha hecho lo ha hecho bien, ¿no? Y bueno, habrá que verle más, ¿no? A ver cuándo al menos podemos. La pretemporada ha servido para que veamos a un Moyá bastante mejor que lo que había mostrado en el Getafe, porque ahí se mostró bastante irregular y en el Valencia no digamos nada. Hombre, es que yo creo que jugar titular y le tuvieron que echar. Jugar en y esta el Atleti temporada le ha servido para ganar bastante podería y quitarse un poco esa fama irregular que tenía. Sí, es que te iba a decir que jugar en el Atleti ahora mismo en la defensa, ya sea de portero o de defensa, yo creo que no te voy a decir que sea fácil, porque no es fácil, pero es fácil acoplarse y jugar en un, porque está todo muy definido, ¿no? O sea, es una defensa muy sólida. Y con los roles bien definidos, yo creo que muy, muy bien trabajada, ¿no? Y sabemos muy bien cómo trabajarla. Y la prueba está en eso, en que cambiamos el portero, tenemos los centrales, hemos estado también cambiando centrales, laterales. Y lo mires por donde lo mires, la defensa del Atlético esta pretemporada ha sido lo mejor. Y hemos cambiado hasta jugando que si Gámez, que si Jiménez, Siqueira, Alderweireld, o sea, Ansaldi, Moyá o Black, y la defensa sigue siendo lo mejor, ¿no? Un gol nos hemos metido nosotros mismos en esta pretemporada, ¿no? O sea, que yo creo que por ahí, si ya era el año pasado éramos un equipo muy difícil de ganar, yo creo que nos vamos consolidando más ahí, ¿no? Nuestro trabajo empieza a partir de ahí, a partir de una defensa rocosa, que yo creo que lo puede ser igual o incluso más esta temporada que viene, porque estamos todavía más compenetrados, ¿no? Ya veremos, a ver cuándo empieza. Bueno, ya veremos esta semana, que es a lo que iba a pasar ahora. Si queréis pasamos a hablar un poco de los partidos que tenemos esta semana, ¿no? Que nos toca la Supercopa, sí, ya. Yo querría hablar también un segundo de lo que del tema que has sacado ahora, sí, todo de la portería. Bueno, al hilo de lo que dices también, efectivamente creo que es fácil ahora mismo acoplarse al sistema del Atlético de Madrid. Ansaldi, por ejemplo, en mi opinión, es un jugador que se ha acoplado bastante bien a ese lateral izquierdo, al menos en tareas defensivas. Siqueira ha estado un poco más irregular, un poco más dubitativo. Por eso yo creo que Ansaldi va a ser de la partida y va a empezar seguramente, al menos jugando el partido del Bernabéu, porque sí que lo he visto bastante integrado en los movimientos defensivos de la defensa y del equipo, y es un jugador bastante rocoso y además se incorpora bien al ataque y utiliza las dos piernas para centrar. Es un jugador que parece que nos puede dar rendimiento. Y respecto a la portería, pues la buena noticia es que Oblak ha jugado, en primer lugar, porque esa lesión dio lugar también a mucha rumorología, que si lo devolvíamos por lesionado, el presidente del Benfica, como habéis nombrado, bueno, pues si ha jugado es porque está bien, doy por hecho que eso es así. Entonces, bueno, esa es la buena noticia. Hoy no ha tenido intervenciones que hacer. Y bueno, pues respecto a Moyá, está claro que Moyá ofrece más garantía de la que ofrecía Aranzubía, por eso probablemente juegue también la Supercopa, incluso puede iniciar la Liga, pero Moyá tiene 30 años y Moyá no va a llegar a acercarse a lo que fue Courtois ni en sueños. Sin embargo, hemos fichado a Black con la esperanza de que, siendo un portero joven, pueda acercarse a lo que nos dé Courtois. Lo que nos dio Courtois, que al fin y al cabo eran paradas que se traducían en puntos, y Moyá no nos va a dar eso. Moyá, bueno, de momento se le ve sobrio, pero tampoco lo ha probado Messi ni lo ha probado Bale. Ya veremos. Bueno, pues eso, a eso vamos. Entonces, si lo va a probar Bale, por ejemplo, el miércoles jugamos, ¿no? El primer partido, el partido de ida. Martes. Ah, no, perdón, miércoles aquí, claro. Empezamos el martes y acabamos el miércoles, realmente. Sí, bueno. Porque empieza el partido a las 10:30 y acaba a las 12:15. Es el partido de ida que se juega en el Bernabéu. Martes a las 10:30 en el Bernabéu y el viernes a las 11 en el Calderón. Pues no sé cómo sí, lo veis. Sí, habrá que hacer un poco. Pues difícil, siempre que se juega contra el Madrid es difícil, hay que reconocerlo. Es el actual campeón de Europa, un equipo que tiene grandes jugadores, y nos caiga peor o mejor, no vamos a decir que es un equipo malo, es un equipo muy bueno que te puede meter un gol en cualquier momento y es dificilísimo ganarle. A ida y vuelta a lo mejor es más fácil que en un partido suelto, y además tenemos la ventaja de que el segundo partido es en nuestro campo. Hoy he visto un rato al Madrid y la verdad es que ha estado flojo, ha perdido con la Fiorentina, le ha metido el segundo gol el hijo de Marcos Alonso y no ha estado muy fino, también ha hecho muchos cambios, pero vamos, el Madrid ha estado perdiendo todos los partidos de pretemporada y luego llegó la Supercopa y la ganó. No me fío ni un pelo del Madrid nunca. No, va a ser, yo creo que va a ser un duelo bonito, ¿no? Dos derbis en tres días. Va a estar bonito, ¿no? Estamos los dos equipos todavía sin rodar del todo, ¿no? Empezando pues el primer partido oficial de la temporada, pero es el trampa, ¿no? O sea, hay que ir a por todas y da igual que sea, pues eso, que sea un amistoso, que sea Supercopa, que sea lo que sea, ¿no? Un partido contra el Trampas, pues hay que ir a ganarlo. Y bueno, a ver, yo creo que vamos a... O sea, la idea es ir a ganarlo y ir con los titulares, es ir no dejar nada al azar. Por eso quizás hoy no han jugado todos los suplentes, para que los titulares, que son los que probablemente los que vimos en el partido del viernes contra el Cádiz, para que estén frescos. Y no sé, yo espero ver un buen partido. No sé, me imagino que en el partido de ida pues probablemente el resultado va a ser muy ajustado, si no un empate, ¿sabes? Y yo creo que el partido de vuelta en el Calderón, que sería además el partido de presentación, ya lo dijimos, ¿no? El primer partido de este Atleti 2014-2015 ante su afición, pues qué mejor que contra el Trampas y que le ganemos, ¿no? No se puede pedir más. No sé cómo haremos para el podcast, porque es un poco con estos horarios y demás, pues no, nos va a costar para grabar el después del partido de ida, el de vuelta seguro, pero el de ida igual... Ya veremos, a ver cómo se nos da la cosa, pero el caso es que eso nos ponen los partidos a unos horarios intempestivos y luego entre mitad de semana dos partidos seguidos, luego la liga el fin de semana. La verdad que lo que comentábamos otra vez de la planificación de la federación y la LFP y demás es un poco estrambótica, ¿no? Porque eso, jugarte un... Que vale, que a lo mejor la Supercopa es un trofeo aquí por una menor, vez, ¿no? Pero no tiene la culpa la Liga de Fútbol, porque este torneo lo organiza la Federación. Sí, eso digo, entre los dos, la Federación y la Liga. Por una vez. Pero si el problema es que los equipos tragan. Sí, claro. Llega a hacer eso y si, todo si muy bien. Si los equipos no tragarán, porque a ellos les da igual, pero un aficionado de la Leti, el partido es a las 10:30, llegas a tu casa casi a las 2:00 a.m. Sí, sí. El que vaya al campo, el que esté en casa en la tele es más cómodo, se puede venir hasta bien, depende de lo que hagas, pero el que va al campo es un engorro importante, ya no te digo ir con niños. En la primera parte tienes a los dos niños dormidos en tus brazos. Sí, la verdad que es un poco ridículo, además eso entre semana, que si me dices, bueno, es que es un sábado, bueno, un fin de semana a lo mejor, pero entre semana a las 10:30 p.m, a las 11:00 p.m, 10:30 p.m. el viernes, es ridículo, es de verdad ridículo, pero en fin, luego dicen que sí, que para los chinos y demás, todo patraña, yo creo, no sé, pues a uno le convendrá que se juegue a esa hora y ya está, y los demás todos dicen que sí, nunca se queja nadie, ¿no? Pero bueno, sí, independientemente, espero... es un partido, ¿no? Sí, es un gran partido, un gran escenario. Jugamos en su casa, yo espero que nuestro equipo esté preparado físicamente. Tenemos un equipo fiable, y digo físicamente porque yo creo que para ganar al Madrid el equipo va a tener que correr mucho. Y me atrevería a decir que probablemente el juego del Real Madrid va a ser más vistoso que el nuestro. Creo que ellos han mejorado este año en el medio del campo, creo que tienen una distribución de balón con Kroos y Modric buena. Y nosotros tenemos que correr mucho, tenemos que tapar espacios, tenemos que ser un equipo compacto, y aspiro a sacar un resultado corto del Bernabéu. Aspiro a sacar un 0-0, un 1-1, un 1-0 a las muy malas, para luego en casa con el empuje de nuestra gente y tal, sí que ya pues poder resolver la eliminatoria. Pero vamos, es un partido muy complicado en el que una de las claves nuestras puede ser nuestro poder ofensivo aéreo. Creo que hay pocos equipos en el mundo, está claro los que van a jugar, pero en corners y similares, que como hemos dicho en otras ocasiones, hay que llegar para poder crear esos corners, pero en corners similares, entre Manchukis, Raúl García, Godín y Miranda, ahí puede venir un gol, algún gol nuestro. Pero vamos, se me antoja un partido muy complicado y sí, que vamos a correr mucho detrás de la pelota, casi seguro, vamos. Sí, yo ya digo, para mí, yo creo que quizá un empate, si hay que hacer una porra, yo diría un 0-0 o un 1-1 o una cosa así. No veo un partido. Además, eso, las fuerzas ahora mismo, pues estamos todavía cogiendo carrerilla, ¿no? Y las fuerzas en los dos lados no están para mucho, ¿no? Yo creo. O no quieres tampoco esforzarte mucho en estos partidos, ¿no? Porque empieza luego el fin de semana, que es lo importante, que es la liga. Entonces va a estar difícil en la ida. En la vuelta, yo creo que ya en la partida de la vuelta, ya ahí ya te lo estás jugando el trofeo y sí que se dará un poco más por parte de los dos, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo creo que es el mejor test, ¿no? Ya hemos comentado que esta pretemporada no ha sido muy... No ha sido de las peores. Hemos tenido muchas pretemporadas últimamente, en los últimos años, que nos cuestionábamos por qué se jugaba contra esos equipos y demás. Y había partidos de pretemporadas que decía, bueno, pero es que, ¿para qué, no? O sea, has jugado, no te ha servido para nada. Pero yo creo que esta, obviamente, por un lado no puedes sacar conclusiones porque no hemos tenido a todos los jugadores, que es lo que nos pasa siempre. Los jugadores se han ido incorporando, se han ido cayendo y demás. Pero ha sido bastante más equilibrada, ¿no? Yo creo. O sea, hemos tenido partidos un poco flojillos, la gira americana más que nada y demás. Pero luego aquí en Europa, pues ya con rivales un poco más de nivel, que nos han exigido un poco más y hemos tenido que esforzarnos un poco más y ir subiendo el ritmo. Y bueno, yo creo que ahora esta Supercopa, bueno, te la puedes tomar también como un partido de pretemporada, ¿no? Como el final de la pretemporada con la Supercopa. Pero no sé, no me ha disgustado, tampoco me ha gustado, obviamente. No ha sido una pretemporada que digas, ¿no? Que ha estado emocionante, ni mucho menos. Pero no me ha disgustado, que ya es bastante viendo lo que habíamos visto en otros años, ¿no? No sé, Fernando, ¿tú cómo la has visto la pretemporada en general? Pues ni bien ni mal. Es muy difícil de analizar porque ha habido muchos factores. No hemos tenido el equipo completo, ha habido partidos que se han jugado en países que estaban muy lejanos y hemos llegado con prácticamente tiempo sin adaptarnos. Yo creo que la mejor noticia de la pretemporada es que no se ha lesionado nadie y que el equipo, dentro de lo que cabe, han ido conjuntándose unos más y otros menos. No ha sido una temporada, yo le daría un 6 o un 7, bien en general. Israel, ¿a ti qué te ha parecido en líneas generales? Sí, en líneas generales, bien, el equipo se mantiene, el equipo sigue siendo fiable, el equipo es muy difícil de batir su portería, es muy difícil de derrotar, aunque no hemos tenido realmente rivales de entidad, y la impronta de Simeone permanece ahí, y bueno, como venimos reclamando, a ver cuando nosotros tengamos que llevar iniciativa, cuando nosotros tengamos que crear, cuando tengamos que generar ocasiones. Y ese es el aspecto de la pretemporada que, bueno, me deja un poco un sabor un poco más agridulce. Lo entiendo también porque, sobre todo, la gente de arriba, tenemos gente nueva que tiene que acoplarse. Y bien, por una parte bien y por otra parte con dudas de cómo responder al equipo ofensivamente, especialmente defensivamente. El equipo sigue con la misma línea, yo creo. Sí, ahí yo creo que... viendo estos partidos de pretemporada, sobre todo, creo que fue... El del Galatasaray y el del Wolfsburgo los vi a través de televisión inglesa, ¿no? Con diferentes comentaristas, diferentes canales ingleses. Y en ambos, los dos, lo que quedó claro para los comentaristas y yo creo que no sé la credibilidad que tienen, ¿no? Pero son gente que no son gente de la que siguen la Liga Española. O sea, bueno, que igual sí la siguen, pero me refiero a que no son comentaristas españoles ni mucho menos. Y los dos comentaban en los dos partidos que para ellos la mejor defensa de la temporada pasada en Europa fue la defensa del Atlético de Madrid, ¿no? Yo creo que coincido, ¿no? Yo creo que la defensa fue clave para todo lo que hemos conseguido. Además, la defensa siempre... y el portero. Sí, bueno, el portero es parte de la defensa, tenemos, ¿no? Pero no tenemos al lateral izquierdo. Siempre recuerdo, y ya lo he dicho, bueno, aquí otras veces. Sí. Y los medios que defienden. También. Y los medios que defienden también. Claro. Bueno, defienden la defensa, todos. Es que la defensa del Atleti empieza desde los delanteros. O sea, pero Courtois, ahí hubo partidos que los sacó el solo, porque sí. Si te tiran a puerta un tirazo impresionante, eso no lo puede parar ninguna defensa. Sí, no, no. Y ahí es el portero que te hace un palomitón y te hace una parada bocajarro. Sí. No es lo mismo tener a Courtois que tener a otro. Si no, pues pones a cualquiera y da igual, ¿no? Ya, pero primero Courtois tienen que llegar hasta ahí, ¿no? Sí, no pero sé, que hay jugadas que es imposible de defender. Pero que el un jugador que, de otro equipo que el portero, bueno, te hace un tiro. Pero que el portero es parte de la defensa. Yo cuando digo la defensa no me refiero a los centrales ya, y los laterales. Me refiero a los centrales y laterales. Este año no tenemos portero. Al portero. No, no, y ni al lateral, ni a Felipe Luis. Pero yo creo que podemos seguir siendo esa mejor defensa. Pero sí, lo que quería decir. Lo que, hay lo, que ver cómo pinte Oblak. Por eso, habrá que ver cómo va evolucionando, ¿no? Pero digo que a lo que iba es que siempre lo he comentado, lo he dicho otras veces en el podcast, que siempre recuerdo cuando el Cholo llegó al Atlético, después de aquella eliminación de Copa contra el Albacete, con tu amigo el de las gafas, y lo primero que dijo el Cholo, dijo, a ver, lo primero que tenemos que solucionar es que no nos metan goles. Meterlos nosotros, bueno, ya nos preocuparemos de eso después, pero primero que no nos metan, luego ya meteremos nosotros, ¿no? Y yo creo que esa filosofía de es que es la clave. Preocuparse primero porque no por no conceder y luego ya verás cómo metes tú ha ido casi funcionando. Siempre. Las claro. ligas las ganan es que los esa, equipos. Es que esa es la base. Claro. Claro. Esa es la base y eso es lo que yo creo que, me voy a mojar, yo creo que nos garantiza el tercer puesto mínimo esta temporada. Que nosotros tenemos esa base, que hay muchos equipos que son verbenas que no la tienen. Véase pues, no sé, el Valencia o el Sevilla. O... Nosotros tenemos esa base y eso es innegociable. Y además es lo primero que aprende la gente que viene a este equipo. Yo he visto a Mandzukic pelear balones y aplicarse en defensa. He visto a Griezmann correr a recuperar su posición cuando no estaba jugando delantero, sino de interior o de centrocampista o de extremo en una banda. Es decir, es lo primero que Cholo inculca. Ahora va pues lo siguiente, el jugar, el crear. Que, por cierto, al hilo de eso, una pequeña curiosidad. Hoy hemos vuelto a repetir una falta, que es una jugada ensayada, que yo no sé si nos ha salido alguna vez, porque a mí me resulta complicada. Es esa falta frontal en la que se manda el balón a un solo jugador que está fuera de donde están todos los demás teóricos rematadores, para que ese jugador, que es, normalmente tiene a uno que lo defiende y con el que tiene que pelear salto, sea capaz de ponerla al centro a que haya un segundo remate. Me parece una carambola de situación. O sea, me parece más no nos ha salido nunca, una... pero lo hemos intentado en algunos partidos. Muchas veces, con Miranda suele ser el que la pone, o Godín sí, suele ser el Miranda. Que la pone para el centro, pero es que me parece buscar una segunda carambola. Es una jugada que se usa bastante, no te creas, ¿eh? En el fútbol regional que yo estoy se suele hacer bastante. Claro que ahí las defensas son peores y tienes más opciones, pero está bien pensada claro, porque si el jugador de cabeza gana, es un uno contra uno y haces una prolongación que casi le dejas al otro en el área pequeña para rematar. Si te sale, hay muchas opciones de meter gol. Entiendo lo que dices, pero el jugador que primero va a tocarla de cabeza realmente tiene que disputar ese balón, es decir, no puede sí, sí. pasar de cabeza. Pero también cuando la cuelgas, sin más, la disputas. Pero cuando la pones sí, claro. en la olla también la disputas. Y así le dejas como un aclarado olla, tipo baloncesto. Ya sé lo que dices. Pero claro, cuando tú la cuelgas a la olla hay una disputa solamente. Sin embargo, en esta jugada son dos disputas. Porque primero tiene que disputarla uno contra uno, el jugador. Y esa pelota pero que ahora, coloca, no la coloca. No es un pase un efecto a placer. Sorpresa. Hombre, es difícil. Ya, sí. No ha salido sí. todavía. Pero es una alternativa más. Cuanto más alternativas tengas, mejor. Porque el otro equipo se puede poner nervioso y decir, no van a hacer esta, van a hacer la otra. Que a lo mejor se despistan creyendo que van a hacer la de la prolongación y dejan alguno solo y haces otra y metes un gol. Lo importante es tenerla. Sí, sí, ha habido jugadas brillantes. Yo ahora mismo me acuerdo la de Arda al Oporto, la de Thiago sí. en Liga saliendo de la barrera, alguna para Raúl García. Además, también. Son faltas que son repetidas en la historia, porque esa que has dicho, la de Arda al Oporto, casualmente el otro día estaba viendo un vídeo del Mundial 70 y la hizo la selección de Bulgaria. Mira. O sea, que son jugadas que se han hecho durante toda la historia del fútbol. Luego, lo que te salgan bien o mal depende luego del que da el pase, del que tira. Que las jugadas en la pizarra salen todas, pero luego en el partido hay que dar el pase al sitio exacto y luego tirar bien. Hombre, yo creo que si te pones a hacer el pase exacto con un tarugo no te sale. otras estrategias nos han salido, está bueno, pues de momento no, pero igual a lo mejor. Pero ha dado peligro, no ha sido, claro, igual no ahora ha sido con una estrategia penosa. Con Mandzukic y con más poder aéreo, pues igual sale mejor, ¿no? Bueno. Sí, a lo mejor sale mejor. Pero es damos miedo, ¿eh? En los corners damos miedo. Yo estaba viendo hoy el partido en un bar y había un vikingo al lado y decía, es que el Atleti en los corners da peligro. Sí. Ansaldi en una entrevista hace un par de días comentaba que el Atlético de Madrid va a atacar mucho por fuera este año. Bueno, no decía así exactamente, pero vamos, sí que venía a decir que lo que se les ha comentado, lo que se les ha dicho, las instrucciones vienen a ser pues a atacar por fuera, que al fin y al cabo son centros al área principalmente. Sí, sí. Claro, pues por dentro pues no hay nadie, no hay un media punta, claro, un jugador de último pase. Eso se ha visto acrecentado porque Arda no ha estado en esta pretemporada en varios partidos. Claro, claro, claro. Y no tenemos a Griezmann ahora, que podría hacer. Pero Griezmann está en periodo de adaptación. Sí, todavía no le puede despedir. Porque ha jugado media horita en Alemania y ayer fue el primer partido. Lo puede hacer bien, pero hay que darle un poco más de tiempo. Aunque con el precio que ha costado hay que rendir desde el principio. Yo creo que ya contra el Madrid tiene que dejar detallitos y si mete un golpe mucho mejor, claro. Sí. ¿No hemos hecho porra? ¿Hacemos porra del Madrid o no? Yo he dicho 0-0. ¿Pero a la completa o hacemos partido? Ah, no, no. A la completa yo ganamos la Supercopa, hombre. Pero diciendo los otros resultados. Bueno, pues por si no grabásemos en el después del partido de ida, que es posible que grabásemos después del de vuelta, si fuese así, yo digo en la ida 0-0 y en la vuelta un 3-1. Ahí me gusta. Venga. A ver, la ida 1-1 y me animo a gol de cabeza. Y la vuelta defendemos y empate a 0. Yo voy a decir otra un poco más diferente, porque si no, en la ida 3-2 nos ganan los vikingos, se crecen y en la vuelta 2-0 ganamos. Bueno, pues yo, tenemos a ver, un poco no, de todo. No voy a decir que lo firme, pero sinceramente, por ejemplo, en la Supercopa del año pasado la perdimos, pero al equipo le sirvió para coger moral, para decir, oye, que nosotros estamos aquí, que podemos de verdad pelear con estos, y luego nos valió para eliminarlos en Champions, para bueno, ganar pero la este Liga año no nos, yo creo que este año no nos hace falta eso, pues ya sabemos que somos buenos. Sí, yo sobre todo lo que no querría es la repetición de las semifinales de Copa, es decir, baño al menos en el resultado, en el partido de ida, y en la vuelta nosotros el partido tirado con los suplentes y bromas así. O sea, yo aspiro a que ganemos o perdamos, estemos ahí en la eliminatoria y sea algo justo para que no, sobre todo para la moral del equipo. Porque además, hablando del tema de la moral, hay un detalle que no me gusta de Mandzukic, y es que lo veo algo frustrado. Lo veo que baja la cabeza, así como Costa era un martillo pilón, y venga, y otra, y vamos, y tal. Este hombre está claro que ha tenido 3 partidos y medio, más o menos, contra rivales flojos, muchos de ellos, y no ha visto puerta. Nah, pero eso es el típico de los delanteros. En el momento que meta un gol o dos, se vendrá arriba y bueno. Un poco también protestón y tipo Costa, porque está también metido en muchos fregados. Ayer con uno del Cádiz estuvo ahí empujándose. La verdad es que una delantera Mandzukic y Diego Costa hubiera sido bestial. Sí, sí. Pero bueno, a esta gente. Que sobre todo adelante hubiéramos dado miedo, porque son dos tíos que no dan un balón por perdido, que van a la lucha por todo. Hubiera sido una delantera, pero buena. Hubiera sido la que tuvimos hace, muy parecida a la que tuvimos cuando ganamos la Copa en el Bernabéu. Rematador encima, como Falcao. Costa mucho mejor, pero con Costa claro. Nivel mucho mejor. Sí, Costa mucho más, sí, pero aquella delantera de Costa Falcao era una barbaridad. Era muy buena, sobre todo a partir de enero de esa temporada. Fueron casi la mejor delantera en el sentido de dos jugadores, fue la mejor delantera al momento. Bueno. Yo me repito mucho, aspiro a que venga otro gran jugador al Atlético de Madrid, que es lo que hace falta. Ha venido Griezmann, que lo es, Mandzukic, que lo supone. O Cerci, o Jurado. Eso. Hace falta uno más, porque hace falta ser un poco mejores que el año pasado. El año pasado se hicieron las cosas muy bien y hace falta ser un poco mejores a día de hoy. Sobre el papel, vale, podemos ser parecidos, pero es que nuestros rivales son más potentes. El Chelsea es más potente, el Madrid y Barcelona son más. Y nosotros necesitamos ser más potentes, al menos sobre el papel del año pasado. El Barcelona va a estar mejor que el año pasado. El Madrid ha fichado a dos y no ha perdido a nadie. Les hemos avivado, ¿no? El año pasado, sí, habiendo ganado nosotros, nos han dicho, aquí hay que esforzarse. Con lo mínimo no ganamos, tenemos que dar un pasito más adelante. Claro. Oye, por cierto, hemos cubierto carencias. Ahora por lo menos nuestro portero es en propiedad. Eso, bueno, es un paso también. ¿En propiedad de quién? Eso sí, esa es buena pregunta. No, que digo que se me había olvidado despedir, que llevamos un rato hablando sin nuestro amigo Vicente, que se ha tenido que ir y no le hemos despedido. Que bueno, desde aquí, que nos estará escuchando esto después, le damos las gracias por habernos contado un poco más, sobre todo sobre Raúl Jiménez, que bueno, habrá que ver, ¿no? Pero lo que hemos comentado, probablemente. Lo que está claro que ahora el Atleti en México va a ser muy seguido. Eso, bueno, pues si ganamos en eso, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Va a pasar que cuando estaba aquí Falcao, el Atleti tenía una colonia muy grande de colombianos. No en vano, en un partido, ¿no te acuerdas que invitaron a todos los colombianos a ir al Calderón? Sí, sí, sí. Siempre los países que no tienen mucha tradición de fútbol, en el sentido que no tienen equipos grandes en sus ligas, si un jugador destacado juega en una liga, pues le siguen mucho. Es como nosotros cuando iba Gasol a la NBA. Pues nos hacíamos del equipo de Gasol, ¿o no? También, claro. Bueno, es un poco de lógico. Nada, que era eso, de despedir a Vicente. Y yo creo que ya casi nos vamos a despedir nosotros también, ¿no? Porque poco más nos queda. Voy a dar un último apunte del Atleti B. Sí. Que está haciendo una pretemporada muy buena. Ha hecho un equipo con bastantes cambios, Mena, y ha hecho un equipo bastante bonito, ¿eh? Hoy han jugado varios en el Atleti que van a estar en el próximo año en el B, y a ver si de una vez por todas el B puede estar luchando por subir de verdad a segunda A y no por intentar bajar a tercera. Hombre, yo con, de sacar buenos jugadores, con Mena, a ver si de una vez podemos, sí, hacer una temporada más que digna. Con Mena ahí desde, sí, el principio yo confío, idea, ¿no? Sí, sí, lleva tiempo en las categorías inferiores del Atlético. Este año al B han llegado varios jóvenes extranjeros. Creo que ha llegado un chico mexicano también, Game, de 18, 19 años. Me pareció leer también de un jugador griego también. No sé, parece que ha habido bastante. Un croata, sí, también, creo. La pretemporada parece buena. Han hecho una pretemporada muy buena, han ganado algún equipo de segunda y tiene toda la pinta que este año vamos a estar arriba, a ver si de verdad se logra. Yo no digo ya subir a segunda, que es muy difícil, pero por lo menos no como el año pasado, que estuvimos hasta la última jornada para no bajar a tercera. Sí, pero Alfredo ya no está, ¿no? Yo creo que... No. Eso, este año que Mena ya tiene toda la temporada entera, yo creo que tenemos una buena oportunidad ahí. Bueno, a ver si que siempre lo digo y nunca podemos, a ver si hacemos algún programa y le dedicamos más tiempo al filial, a ver si podemos contar con alguien que tenga más ideas. Si alguno de nuestros oyentes es especialista en los filiales. Sí, sí. Aquí estamos abiertos, ya lo habéis visto. Hemos tenido aquí a nuestro amigo Vicente. Le daríamos paso inmediatamente. Hace unas semanas a Javier. O sea, estamos abiertos a colaboraciones siempre y cuando, pues eso, pues vengáis a aportar cosas y comentarnos y cosas que, pues eso, que no sabemos también desde aquí, pues bienvenido sea. Y si hay alguien que sepa de la cantera y que pueda informarnos un poco, pues mira, la verdad que se lo agradeceríamos, porque teníamos gente antes, pero ahora pues por unos motivos u otros no podemos tener esa información de primera mano y tenemos que fiarnos más o menos de lo que leemos, lo que nos cuentan y tal, y bueno, es un poco más complicado. Pero bueno, es bueno saber que la pretemporada les ha ido bien y bueno, ellos ya empiezan ahora, ¿no? Porque la segunda B empieza también este fin de semana, creo, ¿no? Empiezan todas las ligas, porque son, bueno, creo que son 22. En España realmente no se sabe ni cuándo empiezan las ligas, porque la de segunda no se sabe ni cuándo empieza. La segunda ahora con el lío con el Murcia, vete a saber. Pero la segunda B no sé si empieza esta semana o la siguiente. Pero sí, empezarán ya pronto y el equipo ha trabajado desde bastante temprano. Yo creo que empezó a trabajar casi los mismos días que el equipo A. Y yo creo que este año tenemos esperanzas de hacer una buena temporada, ojalá que se cumpla, porque antiguamente el Atleti B siempre nos daba alegrías. Ojalá. Algún año hasta se quedó subcampeón en segunda división. Sí, sí. Bueno, habrá que ver, ojalá que vayan las cosas bien ahí también y que empecemos bien, pues tanto en el primer equipo como en el B. Pues yo creo que ya está, ¿no? Vamos a ir despidiéndonos, agradeciendo a todos, ya hemos dado las gracias a Vicente, a Israel, a Fernando por estar con nosotros, a todos los que nos escucháis, que ya sabéis que podéis escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra página web www.atleti.com, donde también pues eso, nos podéis mandar vuestros comentarios, o si queréis ayudarnos o colaborar en cualquier historia, pues ahí estamos. Suscribiros al podcast a través de RSS o iTunes, o seguirnos en las redes sociales, en Twitter o en Facebook. Poco más, yo digo, ya he dicho, grabaremos la semana que viene. No sé si podremos, si podremos grabar después del partido de la ida, después del de la vuelta definitivamente, de la Supercopa. Y espero, como digo siempre, que para cuando estemos grabando, pues estemos hablando de una victoria más del Atleti. Así que con esto os dejamos. Y como siempre, Atleti.